Hello muchachos, ¿cómo están? Yo soy Waco y estamos, después de una semana de descanso, estamos de regreso con las Ñoñoticias Gamer, porque por supuesto que hay de qué hablar. Aparte este sábado tenemos 8 bits, el programa normal. Se dice que vamos a jugar en vivo, pero por lo pronto, ahorita arrancamos las Ñoñoticias Gamer de esta semana. Vámonos. Bienvenidos, bienvenidas sean todos a este espacio, a las Noticias Gamer. Y pues arrancamos directamente presentando a mi co-host. Seguro debe estar pensando en Axel. Estás muteado, amigo. Qué triste. Pero bueno, también es triste que Resident Evil ya lleva 4 remakes y Silent Hill ni uno. Sí, básicamente. Bueno, básicamente es esto. Sí, Silent. Espérame, déjame quitar ese el comentario. Ahí está. Ya llevan 4 remakes de Resident Evil y ninguno de Silent Hill. Porque las cosas son tristes. Sí, caray. Bueno, en teoría, Silent Hill 1 tiene una especie de remake, y lo amo, pero sabemos que no es un remake en forma, lo amo, pero no es lo mismo, ¿no? Es correcto. Mira, ya tenemos bastante gente por acá, muchas gracias por acompañarnos desde tempranito. A Axel Alonso, a Luchamex, que dice hola Cobachos, hola Luchamex, a Alex Guerra, que anda por acá también, al Vi Noticias de Videojuegos. Ahora ya sabré qué juegos no compraré, salvo que me dé un ataque de crisis Hot Sale. Que el Hot Sale es como la versión de primavera-verano del Buen Fin. O sea, la otra es esperarse al Buen Fin. Saludos a Fercano, Mr. Max, que también anda por acá. Otra vez Luchamex. De Desvelo Ñoño Noticias Gamer antes de ver a Kenobi. O el Circo Maroma y Anillos de Kamala. Anillos particularmente, ¿no? Que ya sabemos que Jorge no tiene puesto su corazón en ninguna de las dos series que se estrenan. Bueno, Kamala o Miss Marvel más bien, estrena primer episodio esta noche en punto de las 2 de la mañana, y al mismo tiempo se estrena el cuarto episodio de Kenobi, al cual le quedarán 2 más después de este. Yo les decía que se iban a empalmar las covacharlas de ambas series, entonces por eso va a haber covacharla de Miss Marvel mañana y la de Kenobi se queda los viernes, que es en la que yo tentativamente sí voy a estar. La de mañana lo dudo porque el miércoles es difícil que salga temprano, pero miren, lo mismo dije para las de Moon Knight y ahí estuve, creo que nada más falté una vez. Dice Mr. Max, me sorprende que Vale invadió todos los programas menos sus ñoñoticias. ¿Acaso lo estás invocando? Estás invocando, ¿vale? Sí. Artur, ¿cómo estás? ¿Sony sigue perdiendo? Yo diría que no. No, creo que está decente. Digo, empezamos como Chobits con un Sony muy destruido, pero también podríamos decir como Chobits es la saga de Sony recuperando un poquito de terreno. Dice Alex Guerra, apenas Guaco dijo de la lluvia y se vio un trueno aquí. Gracias, Guaco. Oye, yo no tengo la culpa. Aparte aquí ya dejó de llover, entonces si aquí ya dejó de llover, a lo mejor por tus terrenos ya va a dejar de llover también. Pendiente de la duración del programa de hoy, que sí hay carnita con el State of Play, dice Rodrigo Díaz Paz. Saludos, amigo. Yo, o sea, creo que hay carnita, pero tampoco creo que haya salido tanto. O sea, hay carnita como en una piernita, pero no como en una pechuga. ¿Alguien malinterpretará ese comentario? Estamos esperando el conteo de... ¿Qué tanto va a tardar? Estoy hablando de cosas de comida como del Popeyes o del Kentucky Fried Chicken. Y así. Fair enough. Dice James que porque lo ensayamos. Perdón, lo arruiné. O sea, teníamos el man perfecto y lo arruiné. Pero Axel al menos lo hizo reír, así que sí, no estamos muy tan bien perdidos. Logramos algo decente. Cosa que tenemos los de la CDMX, que Monterrey no, lluviecita. Y agua en general, o sea, no nomás de lluvia. Agua en general. Hace rato vi un meme que decía, un norteño me presume su salario y ya automáticamente... Ajá. Agüita. Efectivamente, un clima más grato. Quitamos el comentario de Luzamex porque era muy fuerte o... Ah, no, espérame. Si tuviera VR, ya sé cómo acaba. No, ya, no voy a leerlo completo. Yo estoy emocionado por el juego de Stray, dice Rodrigo Díaz Paz. Exactamente, ese es el juego que a mí me llamó la atención del State of Play. No estoy emocionado porque no vi. Yo no diré que estoy necesariamente emocionado porque... Yo estoy emocionado por terminar de ver la serie. No estoy emocionado particularmente por el capítulo que pasará hoy. O sea, yo quiero ver qué sucede en el resto de la serie. Y se hace presente el supremo líder echando unos ojitos como diciendo, ¿acaso me atreveré a invadir este programa que hasta el momento ha sido puro y casto? Por lo menos de la entrada de Don Vale. Hay más o menos. Axai dice, ojalá el evento reemplazo del E3 sí tenga algún anuncio de Silent Hill. Lo de R4 me inquieta porque no sé qué harán con la saga después. Remake de 5 en unos años, R9. Es que van a la par, o sea, sacaron 2, 3 y luego 8. Entonces lo lógico sería 4. No sé si quiero hablar de eso en su momento y sacar 9, sí. Que no sé el 8, la verdad no he jugado el 8, el 7 sí sé por dónde va. No sé el 8 qué tanto mantenga de los primeros 6. Y yo creo, y sé que soy el único que tal vez cree esto, que necesitamos regresar un poquito a la fórmula de los primeros 6. Yo nada más he jugado el 2, tanto en su versión original como en remake. Porque no sé, es el que le tengo cariño a los demás. Jugué por ahí un demo que me regalaron, porque me regalaron un disquito para GameCube del 4. Y lo sentí totalmente diferente a lo que jugué en el 2, entonces no sé, tal vez algún día juegue algún Resident. No es muy mi género, por eso tampoco he jugado Silent Hill, pero algún día. Los Resident son más tranquilitos, por ejemplo, yo estoy jugando el 6 ahorita y pues de pronto es una balacera de acción, o sea, no son sí. Gatitas armando una balacera, pero sí son gente armando una balacera. Dice Alex Guerra, gracias por la info, pensé que iban a hacer doble covacharla en viernes, y eso no es de Dios para Francisco, aclaro, 3 programas al día, ni yo en mis buenos tiempos. Sí, tendría, es que si las dos hubieran hecho en viernes, más bien habría sido un solo show de covacharla dividido a la mitad, y ya después Francisco tendría que entrarle en la noche a los cómics de la semana. Dice Mr. Max, a ver si Kenobi mejora o se queda en lo intrascendente. A mí lo que no me gustó, en general me estaba gustando, pero lo que no me gustó del último episodio es que Sí, entiendo lo que dice la señorita Melón, sobre todo que, o sea, ya lo ve como que regresamos al mismo punto. Entiendo la parte en la niña fue secuestrada, ya la habíamos recuperado y la volvieron a secuestrar. Entiendo un poco, eso es la parte que tal vez no me agradó tanto del episodio, pero en general a mí sí me está gustando. Dice Félix que saludos a The World's Finest. Muchas gracias, don Félix. Saludos. ¿Qué dice? ¿Puedo pedir covacancha? Quiero que Jorge suite sus narcocorridos contra la selección mexicana, porque ando enojado. Fíjate que no los vi, así ya de plano, ahorita así es como no los estoy viendo, pero para hablar un poco de fútbol, que no servirá de nada porque nadie va a ir a la obra, pero unos amigos están presentando una obra llamada El Quinto Partido por Clavería, y justo el sábado sí fui porque me interesa de nuevo ver media de fútbol. Creo que caen ciertos clichés de la creación mexicana que he mencionado antes, pero me pareció muy chistosa, y eso que mi amigo en realidad casi no sale. Entonces, lo estoy diciendo honestamente, es graciosa. La reacción del público me entristece mucho porque es de, ¡ay sí, tan cierto que es la derrota! Y yo de, eso es lo que el teatro y el cine deberían de no hacer, pero no vi los partidos, perdónenme. Yo vi uno... El de Uruguay no lo vi, qué bueno. El último sí lo vi. Creo que México pudo haber ganado, pero creo que ese partido refleja mucho la situación actual de la selección mexicana. Sin embargo, a pesar del pesimismo que hay ahorita y que de verdad creo que traen un mal nivel, no creo que vayan a dar un mal mundial. Sí, sin embargo, sí veo muy probable que ni siquiera pasen de fase de grupos. Nos van a dar emociones buenas, pero va a estar muy difícil. Dice Axel que no le disgusta que no vi. Era un hecho que no trataría nada relevante, pero tengo más ganas a Miss Marvel, a ver si me agrada o le doy la razón a Jorge. Yo, lo que he visto en los trailers, también le tengo muchas ganas a Miss Marvel. Los dos episodios se estrenan a la misma hora, así que no sé qué voy a ver primero. Creo que voy a ver primero Kenobi. Creo que es más spoileable que Miss Marvel. O sea, vaya, lo que vaya a suceder en Miss Marvel, creo que, para mucha gente no necesariamente contaría como spoiler. Salvo porque por ahí suena que tiene escena postcréditos. Este primer episodio, por lo menos, de Miss Marvel. Así que quédense al final de los... Bueno, no quédense, le adelantan y ahí ven la escena al final. Más vale que sea mejor que la escena por la que sacrifiqué mis riñones en Doctor Strange. Dice Mr. Max, lindo vaso, guaco. ¿Cómo lo conseguiste? Este precioso vaso de Obi-Wan Kenobi. Me lo dieron en un festival, en el Tecate Emblema. Tenían una activación de Obi-Wan, así como tenían una de Buzz Lightyear, tenían una de Obi-Wan, que por cierto la de Obi-Wan por la parte de atrás, porque al parecer eran los de Disney los que pusieron cosas ahí, tenía un par de photo opportunities justo de Miss Marvel, pero se me olvidó pasar a tomarme la foto y me arrepentí mucho, pero bueno, este te lo daban ahí por hacer fila de tomarte una foto con una túnica Jedi y un lightsaber y ya te daban tu vasito. Quería conseguir el rojo, pero se acabaron. Era una situación ganar-ganar. Spider Games pregunta por qué se habrán brincado de Code Verónica. Bueno, pues ya si vamos a responder esa pregunta, la verdadera para mí es el 0 y el 1. En realidad, de 4 a los remakes hay menos distancia. Como está el 4 actual, como lo pueden conseguir en Play 4, o en Play 3, o en Play 2, o en GameCube, o en Nintendo Wii, o etcétera, etcétera, que el 1 remake y el 0. Entonces, si yo hubiera tenido que remakear algo que no fuera Dino Crisis, habría sido Resident Evil 0 y Resident Evil 1. Eso no lo entiendo, en verdad. Pero bueno, tal vez soy solo yo. No sé si alguien de nuestro auditorio comparte la opinión. Yo podría pensar que es porque no tiene un número en su título. Sí, exacto. Eso podría ser para Code Verónica, pero pues el 0 y el 1 sí tienen un número en su título. Sí, sí, sí. Dice Mr. Max, a Miss Marvel debo ver esa serie en la porta, me cae muy bien. A mí me agradó mucho que saliera, pues básicamente, a desmentir al jefe en su entrevista en la alfombra roja, decir, no, el 616, ¿cómo que el MCU es el 616? Ese no es el 616. Y está en toda la razón. Tiene toda la razón. El 616 son los cómics. Muy bien. Sí, la verdad es que yo creo que es un PR, pero es un PR bonito y no tengo pleito con que sea un PR. Dice Luchamex que covacharla de 4 horas. No, bueno, ya se ha hecho. Ya ha sucedido algo similar. El Resident 4 aportó al mundo gamer la vista desde el hombro con tercera persona, dice Spider Games. Y sí, y precisamente por eso se siente más moderno el 2, la versión de PlayStation 2, que el Resident Evil 1 y el 0. Rusty sería Darth Vader, supongo que debería de entender eso, pero no lo entiendo. Perdóname, Luchamex. Hace rato, por cierto, Axel puso este de hay carnita como en cierto platillo de la mente maestra de la covacharla. Sí. Nomás voy a decir que sí. Espérame, ya me perdí. Ah, aquí está. Jugaron el Mario Strikers, lo voy a comprar. No lo he jugado. Como no jugué las versiones viejitas o la versión viejita, no sé cuántas hay. No es como que me emocionara mucho. Pero tal vez le dé un chance, no sé. Ah, y Fercano diciendo que le den like a la transmisión. Muchas gracias, Fercano. Y sí, si pueden, gracias. Si quieren, denle su like. Sí. Like, sí, sería agradable. Luchamex dice que no he visto los partidos y va a caer la decepción en diciembre. Desilusión nacional de 2022. Yo diría que desde noviembre, porque los partidos empiezan en noviembre. O sea, el Mundial finaliza en diciembre, pero desde noviembre son los partidos de grupos. Entonces yo digo que desde noviembre. Sí, y además el primer partido ese y que va a destruir todo, ¿no? Entonces dice Félix que con eso inicia la covacancha. Un poco, pero insisto, lo mantendremos anecdótico por ahora, y justo la semana que no estuvimos es la semana que pudimos haber hablado del Atlas bicampeón, ¿no? Entonces... El Atlas bicampeón. Ya sé la segunda. ¿De qué se...? ¿Qué habré dicho? Dice Spider-Games que Kenobi le dio flojera, no acabó el primer episodio. Ah, Spider-Games, veo que eres un hombre de cultura. Dice Alex que Alex Guerra que se le vio en la parte de atrás a Kenobi. No, del stand. No estaba Kenobi en el stand ahí de la photo opportunity en el festival. También tengo muchas ganas de jugar usando los elementales avatares de Final Fantasy, dice Rodrigo Díaz. Ese Final Fantasy 16 y mi deadline para conseguir un Play 5. Pero bueno, justamente quiero... Vamos a aprovechar este momento para... pues mandar las noticias que, o sea, primero que nada, empezamos con justo lo que menciona Jorge al principio. Se anuncia Resident Evil 4 para PlayStation 5, el remake. Yo no, les decía que yo jugué nada más el demo del 4, no jugué en sí, no es como que tenga muchas ganas de jugarlo, pero supongo que hay mucha gente que diga, wow, quiero volver a jugarlo, sobre todo que viene para consola de nueva generación. Si de por sí un remake ya trae gráficos mejorados, para consola de nueva generación debe traer unos gráficos muchísimo más pesados. Y sobre todo está desde cero, porque pues cambiaron los modelos, recrearon los cutscenes, o al menos eso creo, que ya es más de lo que hacía Call of Duty, y... Pues hay que ver, sería un poco más dinámico, porque si algo es cierto es que Resident Evil 4 es mucho más estático que el 6 y luego el remake de 2 y 3, ¿no? Entonces creo que va a ser un poquito más móvil, ya puedes ver los cambios de diseño de personajes, que por cierto, por ahí sé de una cosplayer que sí lamenta que le hayan quitado su vestido de mariposas a Ida Wong, ¿no? Oh, por Dios. Estaba pensando en ponerles el tráiler, pero está en español de España el link que abrí, así que no lo voy a hacer. Pero Resident Evil 4 ocurre en España, entonces tiene sentido que esté en español de España. ¿No? Ah, no, pero desde el PEGI 18. O sea, bueno, va, está bien, vamos a ponerlo. Acá está. Aquí está. ¿Así empieza o lo dejé al final? Se tarda un montón en empezar. Empieza así. Ok. No sé por qué Spider-Games nos dijo imbécil a alguno de los dos. Atrás de ti, imbécil. Atrás de mí no hay nada. Spot to vacation, eh? You will receive our most sacred body. It begins now. Forget what happened that night. The pain. Even for a second. This time, it can be different. It has to. Pues ahí está el tráiler. En realidad no se ve mucho de Ada Wong, solo lo suficiente como para que alguien fijado diga, no trae el vestido de mariposas. No fui yo, en realidad, eso sí, me pasaron el dato. Yo dije, ah, mira, qué curioso. Hay un meme que me gusta muchísimo que dice, si no me quisiste así, y es la hija del presidente de en Play 2, no me busques cuando esté así, y es la hija del presidente en este remake. Sí, ahorita que vi eso, ese como vereda que aparece al final del tráiler, dije, ah, claro, esa parte sí la jugué porque es la parte del demo. Exacto. Sí, así empieza Taekwondo, ¿no? Dice Spider-Game, es una frase clásica del juego, ¿qué parte de no jugué? Entonces, para mí eso es un insulto, señor, ¿por qué nos anda insultando? Ok, lo siguiente que presentaron fue, o sea, básicamente dijeron, miren, le vamos a echar toda la carne al asador a nuestro PlayStation VR 2, y presentaron varios juegos como justo Resident Evil, Walking Dead, Horizon Call of the Mountain, que creo que es el tráiler que tengo más como a la mano, entonces déjenme se los pongo. Voy a hacerle como vale. Como Omis, que supongo que además se lo... Where are you taking me? I asked you a question. Everyone says Reyes is a good shot. Yeah, but Aaron, you're switching with me. It's a snap mob. I'm not gonna break it. Blameless Murad had me released from prison. But why? Redemption is still possible, Reyes. Climb the mountain. Find out why the machines are attacking. Sí me dan ganas de usar las manos para el arquito. Sí. It will take all your wits, your skills, and courage. You have walked in the shadows, Reyes. Now it is time to climb into the light. Y pues básicamente llegan cosas para PlayStation VR 2. Y saludamos, ahorita el comentario que tengo aquí es de Carlitos Parker diciendo nuevo Horizon, pues para VR 2. Y de paso también ponemos el comentario de Elizabeth Ugalde, que dice, hola chicos, los escucho mientras, los escucho mientras trabajo. Saludos, Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, Van. Pues sí, nuevo Horizon. Obviamente quiero creer que van a agregar bracitos, porque esa es como la única cosa que saca de la experiencia, ¿no? El manejo dos manitas flotantes, sobre todo porque es, el Horizon es de gráficas muy realistas, entonces no funciona tener las manitas flotantes. ese personaje del Horizon 1, digo, no sé qué haya pasado en el Horizon 2, porque pues soy pobre y la verdad me tardé demasiado en el 1, pero es el personaje que ayudas en la tercera parte del Horizon 1, ¿no? O al menos se parece. Tampoco he jugado Horizon porque, o sea, apenas me enteré que existe por el Forbidden West porque sale básicamente, Rose Leslie es la actriz indicada para interpretar ese personaje si deciden llevarlo a live action, y fue como, ah, ese juego me gustaría entrarle porque, pero PlayStation, tal vez un día de estos. Dice, ¿pero qué no ya tienes un PlayStation? Sí, pero casi no le compro juego, o sea, lo compré para jugar Spider-Man. Ok. Dice Carlitos Parker, oigan, los juegos de PlayStation de 2023 seguirán saliendo para el PlayStation 4 o ahora sí ya tendremos que comprar un Play 5. La mayoría de los juegos que están anunciando ahorita para 2023 se supone que van a estar saliendo para ambas consolas, aunque ya hay algunos que están anunciados exclusivamente para consolas de nueva generación. Según yo, son más los de PlayStation los que están marcando estas diferencias. Entonces, en teoría, probablemente los siguientes juegos, yo le estoy apuntando totalmente a que, por ejemplo, el siguiente de Spider-Man, el Spider-Man 2, va a ser para Play 5, no va a ser para PlayStation 4, por ejemplo. Porque además, el de Miles en su momento iba a ser solo para Play 5, ¿no? O sea, tenía solo luego Play 5 y en algún momento como que dijeron, no, sácalo para Play 4. Entonces, ya desde ahí ya traían como el granito y fue de, espera. No tiene sentido que hagamos esto, pero pues ya no se van a controlar. Si no me equivoco, el Resident y el Street Fighter también decían solo Play 5. El Final Fantasy XVI también decía solo Play 5. Entonces, pues por ahí nos quedamos. Dice Spider-Game, ese juego lo regalaron el año pasado, guaco. Define regalar. Si fue regalar con membresía de PlayStation Plus, no pago PlayStation Plus, entonces no me lo regalaron a mí. Ya suficiente tengo con Game Pass que sí, estoy considerando seriamente suspender la renovación automática porque de pronto hay meses en los que no tengo tiempo de jugar y pues ya gasté ahí $220 en no haber hecho nada ese mes en Game Pass. Duele un poco. Sí, sobre todo cuando ves la notificación, así de rayos, no jugué ni nada. Me pasa. Hay un comentario de Luchamex diciendo, por eso odio la hipocresía de los desarrolladores que al menos antojaron con Dimitrescu e hijas y con los remakes quitan la hermosura de las protagonistas. ¿Dos? Porque, por ejemplo, en el Resident Evil 6, Ada ya no tiene el vestidito y sigue siendo, Dios mío, Ada Wong. Y Jill Valentine, aunque no tenga el shortcito, qué chula está la Jill Valentine del remake del R3. Por eso vivo solo en la vida, supongo. Pero o sea, sí entiendo un poco el punto. La verdad es que, mira, mejor el modo en que las diseñan en los juegos que el modo en que las diseñan en las series, que les hacen terribles diseños artísticos. Ese es mi comentario que va a ser malinterpretado de hoy. Dice Gámez que no, regalado a todos sin el plus gratis. No tenía idea. Yo lo descubrí apenas, así que mal por mí porque no me enteré de eso. Que por ejemplo, ahorita teníamos la plática, ¿no? De que estaba, no sé si todavía estén o si ya pasó, que los Bioshock estaban gratis en la de Epic, si no me equivoco. Sí. Estaban, sí, ya no más. Ahora les voy a compartir lo que para mí, o sea, fue el juego que más me llamó la atención del State of Play, que es esto de aquí. De cierta manera, como que se me hizo jugar Cyberpunk 2077, pero con un gato. Y con suerte, con menos glitches. Sí, una versión terminada de Cyberpunk 2077, debo decir entonces. Sí me veo comprando esa cosa, ¿eh? Que aparte va a estar, no gratis, sino dentro, desde el día 1, dentro del catálogo de quienes pagan la nueva membresía, pero las que son como el plus y el extra. No la básica, sino plus y extra. El 19 de julio ya, o sea, a nada estamos de que se estrene. Y y día 1 para quienes pagan esa membresía. Y lo que me pareció curioso es que no solo va a estar para Play 4 y para Play 5, sino también para PC. Eso fue lo que me llamó la atención y dije, PC, qué interesante. Pero por ahí como platicando en Twitter, investigando, o sea, yo dije, porque no siempre los videojuegos que salen, ya sea en un State of Play o en algún en vivo de Xbox o del mismo Nintendo, no necesariamente son exclusivos de la consola, algunos sí, pero Stray, más bien siento que a lo mejor no es exclusivo de PlayStation, o sea, que sí va a ser como que primero va a salir para PlayStation, pero sí creo que podría salir para Xbox, o al menos esa impresión tengo. A ver, Sophie dice, es muy sad que mi computadora no lo corra ni de chiste. Sí, pues es muy sad que todas las computadoras no lo corran ni de chiste. Es medio no sad que salga para Play 4 al menos. Me hace mirar a Julio con emoción en vez de Gotham Knights, que es como de... Que luego, o sea, es muy curado, porque cuando estuvimos hablando de Gotham Knights es como de... Gotham Knights no puede salir peor que esto... Y luego salió la serie Gotham Knights, es como de, ay, Dios mío, van a dañar el nombre de la IP y otra vez los productores estúpidos van a creer que no puedes hacer historias con Robins. Sí, la verdad es que desde ese anuncio del Gotham Knights de la serie de televisión fue como, ¿qué? ¿Qué? O sea, no sé a quién se le ocurrió, como, o sea, ¿cómo fue que esa idea fue aprobada? ¿Cómo fue que pasó de la mesa de la lluvia de ideas? O sea, eso sí es algo que es como el meme de lluvia de ideas, si alguien dice algo y lo avientan por la ventana. Ajá. A la persona que propuso esto sí debieron haberla aventado por la ventana. Pero al mismo tiempo solo confirma que ese meme, aparte de chistoso, es real, porque seguramente alguien dio una buena idea y a esa persona la aventaron por la ventana. Sí, sí. Alguien dijo, oye, pero van a sacar un juego, podríamos hacer sinergia y basar un poco de la historia en ese juego. Así... Se levantaron, le metieron una patada tipo DC de Esparta y cayó durante 20 pisos. Pero tan es que se ve que es un fracaso muy, muy probable de la serie, que las cuentas de redes sociales del videojuego se tuvieron que deslindar. O sea, entiendo la parte de no confundir a la gente tal cual como es, pero yo sí siento que hubo un poco de, oigan, esa cosa se llama igual que nuestro juego. Hay que decir que no tienen nada que ver una con la otra para que no venga desprestigio. Me lo vas a fregar, de por sí acabo de cortar a la mitad de mi población de usuarios y me haces esto. Disculpa no pedida, culpa admitida. No estoy seguro de por qué, pero sí quería regresar un poco al comentario de Jorge Arturo Aguilar López. Dice, la Jill Valentine de la película está muy parecida al personaje. Si te refieres a la Jill Valentine de 2004, que luego sale como la versión de Resident Evil 5 en una, no sé de qué año, 2011, sí, se parece un montón a Jill, pero yo no hablaba de esa Jill, porque esa Jill no me saca lo facha. Que quede claro, en realidad yo no tengo problema con la actriz de Jill, sino que no le hicieron el diseño de su cabello bonito como la Jill del juego. Con eso trato de desvincular un poco, pero y que mis problemas con esa Jill son, o sea, existen, pero son menores que mis problemas con Leon, que se desmadraron de ser el pinche ángel más hermoso matazombies a eso. Entonces, sí, tengo problemas con lo que le hicieron a los dos niños bonitos de Resident en esa cosa. Y después de estas declaraciones creo que puedo proceder a compartir el siguiente tráiler que trae algunos cambios respecto a lo que ya conocíamos del juego. Así que vamos a verlo. When you go looking for strength, it's not like a game. This journey doesn't have a real ending. Okay then, hope you're ready to begin. If you want to start off on the right foot in this city, hit the streets. Yeah, hate that, do it. Never fear losing. And when I get up in the game, you're up here in proof. A real prowler, but I solve them all face proof. And if you think I'm gon' fold, then you told me fool. Yeah, y'all wanna win, let me spin, boy. I done some side, I'm super fly like I'm hanging off the rim, boy. I've been winning for my kinfolk, and I put on for my city from the intro. Fight! From the ground up, training, getting wound up, channeling your inner self and moving up and down, crossing over, passing round, pulling down the clock and keep score. Years I never thought it crossed before. When I get out on my knees, I got it digging it deep. Happy like I'm on the left, really yes, got me. The top player is here. Let me have some fun. Ready? Then show me. This will be a good fight. Pues ahí está. Por los comentarios empiezo a creer que soy el único que realmente se prendió con el trailer. El rap puede hacer cosas fáciles en mí. A mí sí me gustó también. Ah, bueno, me alegra. Es que dice Alex Guerra que no hay que entender por qué Street Fighter se esfuerza en hacer cada vez más feo ese Ryu Ken. A mí me gustó mucho el diseño de este Ryu, de hecho, me gustó bastante. Mientras todas las demás franquicias en el mundo lo hacen al revés. Y dice Spider Games, no le gusta dónde va Street Fighter con sus gráficas. Creo que el futuro de los juegos de peleas es lo que hace Guilty Gear actualmente. No sé qué hace Guilty Gear actualmente, pero voy a regresar a Street Fighter. A mí me gusta mucho cómo se ve. Me gusta mucho el diseño del trajecito nuevo de Chun-Li, que parece como si fuera cerámica o algo así. Se ve muy bonito. Y por ahí vi como memes y videos así de reacción de gente diciendo que le dieron dinámicas de trasero a Chun-Li. Esto significa que al momento en el que da una patada o algo así y se le ve su trasero entallado por sus leggings o lo que sea que traiga, sí tiene una especie como de movimiento natural, vamos a decirle, porque al parecer los animadores y modeladores del juego dijeron, esto es importante. Un equipo estaba destinado a eso, ¿no? Hay que hacerlos realistas. Que es como curado porque otra vez le quitaron el vestido a Ida Wong. Y acá se fueron como con todo, que yo no tengo problema con que se van con todo acá, y de hecho yo siempre creo que más es más, o sea, nunca quites solo nada más, o sea, quítale la camisa a Ryu, porque yo sé que este Ryu barbado, por ejemplo, tiene sus fans. Yo a mí me late cómo se ve. No acabo de amarro, pero yo sé que tiene sus fans, y sus fans en el nivel de quiero que me rayen esos pectorales, ¿no? Entonces... Está bien, yo creo que nunca es sobre hacer menos, siempre es sobre darle más a todos. Entonces, aquí tal vez las cejas son algo en lo que puedo compartir un poco la idea de Alejandro Guerra, ser un poquito raras, pero fuera de eso, pues creo que, insisto, sé que el Ryu Barbado tiene sus fans. Nos dice Fingüe Inglorion, a quien vi desde hace rato, pero no lo habíamos saludado. Saludos, Fingüe. También en Zavara, que dice, ya vieron Marvel vs. Capcom 4. Ah, pero pregunta Fingüe, que es si Street Fighter 6 es exclusivo multiplataforma. ¿Va a salir para todas las consolas? No es exclusivo de Sony, porque al final incluso, de hecho, dice Xbox, pero no dice Xbox One, solo dice PlayStation 4 y 5, y luego Xbox Serie XS. Entonces, es probable que este juego no salga para Xbox One. sino solo para la nueva consola. No sé si se vaya a poder jugar, o sea, hacer crossplay. Sería algo muy cool, pero por lo menos iba a salir para varias plataformas, no solo para PlayStation. Nos dice Arthur que el único diseño que no le gustó fue el de Cammy, que más que nada no se parece. No lo he visto. Dice Alex Guerra, ¿qué me parece que le quitaron los hijos en el divorcio? Ok, wow. No los he visto, pero creo que valdría la pena checar ahí cómo se ven. Eso que dice Axel, no lo veo mal, crecemos y nos afeamos. Michael Fassbender no, Sofi. Michael Fassbender y Henry Cavill no. Entonces, como los buenos vinos, yo diría, pondría en ese costal a varias personalidades. La primera que me viene a la mente es Charlize Theron. También creo que ella, con el paso del tiempo, ha sabido madurar bastante bien. Pero depende quién es. O sea, yo podría decir eso de mí, a lo mejor, pero a lo mejor alguien no comparte esa opinión. No sé. La persona que te vea con ojos de amor va a decir lo contrario. Y hay gente que ve con ojos de amor a los personajes maduros de Street Fighter. Sí, sí. Que está creciendo con ellos, ¿no? Y es como, eso es bonito. Fingwen dice, la primera versión de Chun-Li de Street Fighter V parecía tener una mala cirugía plástica. Sí siento que mucho del diseño de 6 en todo nivel, incluso como el diseño del juego, tiene que ver con las críticas de 5. A mí me saca de onda como este momento en que estás navegando en un mapa. Me llama la atención porque no lo esperaba, pero también me intriga, digamos que me intriga, y eso es bueno, la verdad. Mr. Max un poco también nos dice que mejoraron el logo, y pues es que desde el Capcom con graffiti ya es como, ya toma mi dinero, insisto, esa cosa urbana me puede muy fácil. A falta de una mejor imagen que no pude encontrar. Rápido, les voy a compartir esto. Este es el nuevo logo. Que recordarán que el logo original lo tundieron porque se veía como uno de los logos de stock de Adobe, si no me equivoco, del stock de Adobe, que nada más eran una S y una F justo en un hexágono. Y lo que me gustó de este, no, creo que no se aprecia tan bien la forma en este que le estoy poniendo ahorita, pero básicamente me gustó mucho cómo tratan de jugar con las formas como si fuera la S, la F y el 6 al mismo tiempo. Me gustó como que encimaran todo y lograran ahí como un icono que no se viera solamente como una S, F genérica de diseño de stock. Sí, y Waco sabe de qué habla. Yo lo escucho y digo, ok. No, sí, sí, creo que a lo mejor podría vivir con colores un poquito más vivos porque se pierde un poco esa intención con el color, pero sí, es una buena idea. En Zavara dice que ve muy bien a Ryu y a Chun-Li. Chun-Li se ve sexy con los leggings. Y sí, tengo mucho miedo porque son muchos diseños de personajes de Capcom y va a acabar odiándome Sophie o alguien así si sigo hablando de los personajes sexy de Capcom, pero bueno. Ah, miren esto. Encontré rápidamente esta imagen. El de hasta la izquierda es el logo que habían presentado, que se ve muy de stock. Y los dos que están del lado derecho más bien es como la animación que les decía. Tiene el 6, o sea, cuando empieza la animación está como de lado, entonces tiene un 6 romano y luego gira para que se convierta en una especie como de SF y un 6 normal, un 6 arábigo. Por eso creo que, o sea, bastante sencillo, pero bien diseñado. Está muy bien pensado, la verdad. Dice Spider Games que Guilty Gear tiene el estilo de Dragon Ball FighterZ. Ellos lo desarrollaron. Sí. Ah, sí, pues, el Dragon Ball FighterZ es un gran juego, pero creo que es muy específico para algo como Dragon Ball. O sea, los demás juegos de peleas de Dragon Ball creo que no terminan de verse chido porque no se ven como la caricatura. Y el hecho de que hayan desarrollado visualmente Dragon Ball FighterZ para que se vea con el dinamismo de la animación de los animes fue un gran acierto, pero creo que no le quedaría a cualquier juego. Y creo que se vería muy chido un Street Fighter con ese estilo. En eso sí estoy de acuerdo. Sin embargo, a este estilo que están presentando para el 6, no lo veo mal. Pues sí, se han estado alejando de eso desde el 4, incluso. Entonces, Pero sí, los de Guilty Gear son Arc System Works. Tienen este otro juego, ¿cómo se llama? BlazBlue, que también funciona muy bien en estilo. En general, yo creo que a todo el anime le funcionaría que Arc System le hiciera un trabajito. No sé, por ejemplo, tú que sí amas Boku no Hero, ¿cómo verías un Boku no Hero estilo Dragon Ball FighterZ? Lo amaría totalmente. Yo tengo los dos juegos de peleas de Boku no Hero. My Hero se llama My Hero Wants Justice, los juegos. No tengo idea porque le pusieron así. Cuando podían solo ponerle My Hero Academia o Boku no Hero Academia y ya. Pero el estilo visual está bonito, pero sí se ve raro. O sea, es un 3D. O sea, las peleas no son como el de Dragon Ball, que son nada más la plataforma horizontal, sino que sí tienes todo un escenario por el cual correr y perseguir a tu oponente y demás. Los combos son relativamente sencillos, solamente tienes la opción como automática o la manual. La manual obviamente es como para tener más libertad sobre los combos que quieres hacer, pero no cambia mucho de la versión automática. Entonces está bonita, me gustó mucho el modo historia, porque el modo historia sí te va contando partes del anime y eso está bonito, y aparte tiene las voces de la serie, entonces eso está padre. Pero sí creo que ese juego es solo para fans, probablemente alguien así como que no sea fan, que lo quiera comprar como para entrarle a juegos de peleas y eso, se va a aburrir muy rápido. ¿Es de Namco Bandai? No recuerdo si es de Bandai Namco My Hero Wants Justice. Probablemente sí. Porque suena al estilo de los de Naruto. Que... Ajá. Ah, que sí. Por cierto, tengo que ver si todavía tengo PlayStation Plus para bajarme ese de Naruto. Que es esta semana, este mes finalmente entraron juegos buenos y se me acaba el Plus este mes. Dice, la vez. Ajá. Dice Alex Guerra, madurar es aceptar que un par de leggings son más sexys que andar enseñando pompi indiscriminadamente. Les voy a dar un consejo. Bueno, no un consejo, sino más bien algo que descubrí hace como año y medio o algo así. De pronto se volvió trend en TikTok y en Instagram y no sé en cuántas otras plataformas más. Que al parecer alguien diseñó unos leggings mágicos y se hizo un trend en redes sociales en los que, digamos que personas que a lo mejor no necesariamente son de las que le dan todos los días al gym haciendo 1000 sentadillas y tienen un trasero y unas piernas súper torneadas. Existen estos leggings que, para empezar, por la textura que tiene la tela y un poco por el soporte que tiene, que en parte pareciera como que le hace calzón chino a quien se los ponga, hace que se vea muy bien en una persona promedio, no necesariamente en una persona atlética. Por ahí se volvió trend y muchas personas estaban como, o sea, y si los compro, entonces busquen TikTok leggings o algo así, o Amazon leggings. Son muy comunes, actualmente ya son algo muy común, pero hace como un año era como la novedad. Y creo que es algo así lo que le pasa a Chun-Li, aunque Chun-Li sí es una persona que se ve que solo se dedica a hacer ejercicio, sí, específicamente de piernas, exactamente. Entonces tiene todo el sentido del mundo que Chun-Li se vea también en leggings. Sí, o sea, Chun-Li de una patada así te reinicia el sistema. Yo quisiera que me diera una patada. Te reinicia el Windows. Sí, sí, necesito eso. Dice Games que sí era de stock. Lo compraron cuando se viralizó, que el creador se dio cuenta. El Street Fighter. Pero bueno, qué bueno que lo cambiaron y quedó algo para mí bastante decente. Dice Mr. Max que si es como el de los caballeros del juego de Spider-Games. El de My Hero Academia, no, el de My Hero Academia es mucho más reciente. Bueno, los de My Hero Academia tienen el mismo motor gráfico, pero no. Bueno, no sabría decirte bien. Por lo menos en gráficos, quiero pensar que sí son un poquito más avanzados. Aunque yo los tengo para Nintendo Switch y no se ven muy diferentes en las otras consolas, entonces te podrás dar una idea. Usan más bien como tipo cel shading. Ok. Alguien preguntó, en Zavara creo que preguntó si se había ido el productor de los otros Street Fighters, y sí, efectivamente ya no estaba en Capcom, por lo tanto Yoshinori Ono ya no está en esta entrega, no, porque se fue de Capcom. Entonces hay que ver qué tanto permitió el cambio. Yo creo que, por ejemplo, esta idea de que vas navegando por el mapa, a lo mejor fue porque cambiaron el equipo de producción, ¿no? Dice, ajá, dice Isaías que el de My Hero Academia lo aburrió, pero el de Kill la Kill lo encantó. Yo el de Kill la Kill lo tenía como en mi lista y siempre se me ha olvidado bajarlo. Creo que nada más tenía el demo, pero nunca lo jugué, pero sí le tenía muchas ganas. Kill la Kill tiene una animación muy bonita. Dice, ese juego es como el Jump Force. El de My Hero Academia, o sea, yo sí noté diferencias. Pero en cuanto a estilo de pelea, sí es muy parecido al Jump Force, estoy de acuerdo, en eso sí. Dice Alex Guerra, yo odio los juegos de pelea donde debes ir a perseguir a tu oponente que está al otro lado del enorme escenario. Por eso el de peleas de la Jump, no el Jump Force, el anterior, no me gustó. Que son similares, o sea, los escenarios no son tan grandes, por lo menos siento que no son tan grandes en el de My Hero Academia, pero de acuerdo, también me laten más como Street Fighter, como Marvel contra Capcom, como el de Dragon Ball. Saludos a Alberto Palomo, dice, ¿qué tal Guaco y Jorge? ¿Cómo te fue en el bautismo de ayer? ¿Andas bien trajeado? ¿Qué? Ah, es que ayer llegué, estaba de traje en la cobacha de anime. Supongo que está haciendo una referencia a eso. Elizabeth Ugay. ¿Cómo, por qué sale esa recomendación? Lo de los leggings, mira, andamos hablando de juegos y de todo, de peleas y demás, pero a ella lo que le llamó la atención fueron los leggings. Por sí. Chun-Li, estamos hablando de Chun-Li, y que si usted quiere que se le vean las piernas y el derrier como a Chun-Li, sin tener que hacer tanto ejercicio, búsquese los leggings de TikTok o de Amazon, así googleen. Seguro sí están. Y sabrán. Hasta en Mercado Libre han de estar, o sea, no hay que buscar así. Ya son algo muy común. Mi Chun-Li regresará en su clásico, eso no hay duda, dicen Zavara. Que también es lo que está chido de que tengan skins los personajes. Sí. Entonces, el que traen no es el único y definitivo, es el principal para la edición del juego, pero seguramente habrá más. ¿Cuántos leggings compraste, Guaco? Nomás unos para... No, nada más... De hecho, no los compré yo. Los compró la que en su momento me los modeló. Pero... Y ahí comprobamos que todo, miren, muy bien. Pero nada más vi una vez eso. Si no, es que Chun-Li usa leggings. O sea, esos leggings no en específico. Más bien era la referencia a que si usted quiere que se le vean como a Chun-Li, sin hacer el ejercicio de Chun-Li, su mejor opción son estos leggings. Dice Pingüe que Chun-Li rompe sandías con esos muslos. No, nada más sandías, hijo. Sí. Sí. También imperios malvados y corporaciones. Hablaron del mejor, de remake de Resident Evil 4, mejor conocido como León Peleador Sin Ley contra los narcos satánicos. Eso sería una gran película. León Peleador Sin Ley es una película que me gusta mucho, de Jean-Claude Van Damme. Pero pensar a Jean-Claude Van Damme contra los narcos satánicos es algo muy divertido. Y tiene algo de sentido, Elizabeth Ugay, vaya, qué fuertes declaraciones. No negaré ni aceptaré que ya los conocía. Ok. Wow. Dice Fingüe, yo soy muy fanático por Tekken y hasta me compro todos los DLC. Ok. Les digo, lo bonito de Tekken es que tiene un poco de eje, igual que Virtua Fighter, pero... No sé qué tanto se han desarrollado esos juegos. Por ejemplo, yo el año pasado, que justo fue el primero que me dio gratis el PlayStation Plus, estaba el Virtua Fighter 5 versión final, que fue el primer juego que jugué en Play 3. Ok, pero ese no puede ser el modo en que estén ese estilo de juegos actualmente. Debe haber un juego que represente mejor, supongo que debe ser Tekken. ¿Cómo ha evolucionado ese estilo de pelea? ¿Qué más tenemos? Dicen Zavara, Yoshinori Ono se fue por las malas ventas y haber sacado el juego sin terminar. Dice, okay. Dice Sophie que se cuenta como publicidad engañosa. ¿Qué? ¿Lo de los leggings? Yo solo los he visto una vez, o sea, como en vivo, con alguien que los compró para eso, y no es publicidad engañosa. Digo, sí, sí tenía, no solo fue magia de los leggings, pero los leggings sí fue como un wow. Así que yo no diría que es publicidad engañosa, a no ser que a lo mejor no sean los leggings adecuados. Yo siempre he sido muy malo para los juegos de pelea. Recuerdo que había uno de los héroes de DC, uno de los héroes de DC antes de los Injustice. ¿Cuál habrá sido? No sé, el Mortal Kombat contra DC Universe, que fue como el proto-Injustice. Exacto. Sí, yo también he sido muy malo, Jorge Arturo, no te preocupes. De hecho, el único modo en que pude acabar Street Fighter 4 era con rounds con un solo round, para que cuando me enfrentara a Doctor Manhattan solo se pusiera cabroncito durante medio round y no durante un round completo. Y así saqué a Cammy. Yo en los juegos de pelea me considero bueno entre mi círculo de amigos o con quienes he jugado, pero definitivamente no entraría a competencias porque no soy tan clavado. Sin embargo, con las personas que juego, pues sí, normalmente soy el rival a vencer. Así se hace. Que no es algo tan difícil, porque a mí sí me gustan los videojuegos y el círculo con el que normalmente me junto o me juntaba o con quienes jugaba son mucho más casuales que yo, entonces ahí tiene algo de sentido. Si a ustedes les gustan los videojuegos, lo hacen constantemente, seguramente se van a enfrentar a alguien que a lo mejor no le sabe mucho y por supuesto que le van a ganar. Ok. El siguiente comentario es de Carlitos Parker, dice: ¿dónde encuentro leggings? Me interesa. Estuve viendo que en Mercado Libre, que era lo que tenía más a la mano, están en 497, los que según yo eran los de TikTok. Yo nunca los he visto en vivo, entonces no puedo jurarles que son, pero según yo eran esos. Usualmente son grises y tienen una textura así como... como de rompito, como de red. Por eso creo que eran esos, sí, sí, efectivamente, porque estaban texturizados padres. No sé cuál vas a poner tú. Era el que seguía, que era... No sé, hablando mucho de Chun-Li, mucha gente va a dejar el teclado pegajoso. No sé qué tanto nos vean. Y no. Digo, yo creo que las waifus de Resident traían más potencial y pues ya nos las quitaron. O sea, Jill Valentine sí era... O sea, ver a Jill Valentine en Resident Evil 3 para mí era como... ¡Ay, Dios mío! Pero luego en Zavara dice: yo soy fan de Street Fighter y King of Fighters, tengo mi mapa oficial en inglés del clásico SNK versus Capcom Chaos, es como torneo de poder de Dragon Ball, suena poderoso. Dice Isaías: este segmento de Ñoñoticias Gamer fue patrocinado por los leggings de TikTok. Ojalá. Ya, por favor, alguien patrocínenos. O sea, yo sí lo digo en todas las transmisiones. Ya, ¿alguien no le interesa nuestro patrocinio? Miren, tenemos una buena comunidad. Tal vez uno de ustedes sí compre los leggings y ya sea como, pues miren, sí estamos vendiendo cosas. Dice Carlitos Parker que él se cae solito en los precipicios cuando juega Smash. Sí. Yo también. Que el Smash es un animal bastante aparte o bastante como especial dentro del género de juegos de peleas, porque puede haber gente que sea muy buena en un Street Fighter, en un Mortal Kombat, pero de pronto le entran al Smash y ahí nomás no pueden. O sea, yo sí he visto gente que como que se marea y dicen: no le entiendo a esto, y avientan el control. Pero sí, de acuerdo, requiere una habilidad especial jugar bien Smash. Yo me caigo en Smash, por cierto, porque solo sé hacer una cosa con Jigglypuff y es cargarlo hasta que pueda pegarle a alguien. Y si no le pega a alguien, pues obvio te vas. Pero bueno, Doctor Manhattan a los Shadaloo, efectivamente, Doctor Manhattan a los Shadaloo, para la referencia Street Fighter 4. Fingo dice: yo quiero jugar el juego de peleas de los cartoons, quiero patear las guabias a Steven Universe con el Ultra Instinto de Shaggy. Quiere patearle, eso va a ser viral. Quiere patearle las gemas a Steven. Ok, yo sí, no entendía dónde se traducía con el entrevista de Shaggy. Eso, el primero que haga eso va a ser un TikTok viral. O sea, el primero que saque a Shaggy Ultra Instinto y le dé la putiza de su vida a Steven, el pacifista Universe, va a ser viral. Dice Rodrigo Díaz que jugaba al botonazo y solía ganar. Eso hacía mi hermana. Por eso yo aprendí, o sea, tuve que, o sea, digamos que yo ya sabía dentro de lo que decía el instructivo en el Street Fighter 2, y yo, sí, claro, ya aprendí, llegaba mi hermana y usaba Dalsim, y me mantenía raya a distancia con puro golpe débil, pero de ese que estira toda la mano, y me ganaba. Entonces fue como, debo encontrar, más allá de lo que aprendí del instructivo, cómo contrarrestar el botonazo de mi hermana, y lo logré, y después mi hermana dejó de jugar. ya no era divertido. Sophie dice que sus juegos favoritos son Tekken y Bloody Roar. El Bloody Roar, la verdad es que se vería bonito en gráficas de nueva generación, ojalá alguien lo retomara. Seguro los rucasos de Covachando dirían que era muy furro, yo no lo recuerdo como furro, yo solo es como, te convertías en animal y ya, pero entiendo por qué podría haber sido furro y por qué yo pude no haber notado que era furro. Alejandro Guerrera dice que ya dejó los juegos de pelea porque no tiene chiste jugar solo y en online cuesta la mayor parte del año. Pues entiendo tu punto, Alejandro Guerra, yo los dejo porque casi no tienen historia. Los que tienen historia, pues les termino la historia. Por ejemplo, el Blast Blue me parece un gran juego para jugar todas sus vertientes. Cómo me dio trabajo vencer a Hazama, pero está muy padre la historia, o sea, es muy rara, loops temporales y así, entonces pues eso me mantiene en el Blast Blue, pero la verdad es que es una visual novel a la hora de ser historia, es como de lea a esta persona y su etiquetita de este lado así, y luego el otro de este lado así, y lee un montón de diálogos. No está padre cómo entregan la historia, pero la historia de ese juego en particular es buena, entonces tal vez podría mantenerte entretenido mientras peleas. Oigan, también les quería compartir, o sea, no sé si vieron que se... O sea, aparte del tráiler, por ahí se filtraron imágenes, salieron imágenes, y salió, o sea, digamos que lo relevante, por lo menos para nosotros, es que aparece este personaje que es una nueva peleadora mexicana, que así como que de lejitos parece que trae una playera de la selección mexicana de como hace 3 mundiales. Tiene este como atuendo que más bien es como apache por la pluma que tiene en la cabeza y así. Pero lo que me llama la atención es que trae digamos que sus armas son, no sé cómo se llaman, pero es del deporte de este High Alley. Es según yo lo que es. Pero llama la atención eso. Bueno, a mí me gustó, por cierto, el diseño del personaje. Está como curioso, ¿no? Porque es más tribal que algunos personajes mexicanos que hemos visto en el anime, sobre todo en las tacitas, que ya tienen a una mexicana relativamente normal, y aquí pues como que sí exageraron de manera rara. Yo recuerdo que en algún momento, creo que en Street Fighter 3, cuando salió T-Hawk, se supone que era como medio mexicano, ¿no? Bueno, al menos eso decían los... Y creo que siguen como errando un poquito por ahí, y eso está raro, porque yo lo habría diseñado diferente para que se sintiera más mexicano y menos hacia lo apache, que puede ser norteamericano, no es problemático, pero no es como lo más mexicano. De acuerdo. Dice en Zavara que si leímos SNK contra Capcom Chaos. Yo no sabía que eso existía. No, suena, insisto, muy cool por el hecho de que pues son dos marcas fuertes, que supongo que además salió cuando las marcas estaban en un mejor momento que ahora, pero temo que no, tendrás que contarnos un poco al respecto. Vale, García vuelve a participar diciendo capau con un emoji. Hola, Vale. Ok. Hola, Vale. Dice Alberto Palomo, yo jugué Street Fighter y también King of Fighters, pero Mortal Kombat Forever. Yo nunca he sido fan del gameplay de Mortal Kombat. O sea, entiendo que es muy técnico. La parte que sí me gusta mucho es que siento que sí hace mucha diferencia entre todos sus personajes. O sea, tienes que encontrar el personaje que te guste y aprender a utilizarlo, porque no necesariamente los mismos combos o los mismos movimientos de ese personaje son iguales a los de los demás. Y siento que en el resto de los juegos de peleas, en su mayoría, con aprenderte ciertos combos, ya puedes utilizar a casi cualquiera de los personajes. Solamente tiene como variaciones de, obviamente, de animación, de nivel de poder, de los puntos donde da los golpes, del tamaño del personaje, pero Mortal Kombat es mucho más específico en ese sentido, y por eso sí me gustan los juegos de Injustice, que son básicamente los Mortal Kombat que yo he jugado, los de Injustice. Están bonitos, me gustó que el Injustice 2 trajera cosas ya extras como Hellboy y como las tortugas ninja y demás, pero ya tiene rato que no lo juego. Sí soy más de Street Fighter, creo. A mí me hizo feliz, sobre todo porque en ese entonces acabo de matar a Marvel contra Capcom Infinite, y es como, traga. O sea, sí, le metió diversidad, la verdad es que DC le metió diversidad, y llevaba un buen track de juegos, que esperemos que Gotham Knights no rompa de todo, porque de nuevo, yo quiero mucho al estudio en Montreal. Dicen Zavara que la reina de los leggings cortos es Claire Redfield. Y todavía los usa. en la película seguro no los usa, no puedo jugar en la nueva. Y en Zavara cuenta que el SNK contra Capcom es un manga que le tomó años a completarlo en Fantástico gracias a los defectos de aniversario. Pues fuiste muy paciente, me alegra que hayas conseguido terminarlo. Luego mandas por Twitter o algo unas capturas para ver cómo estaba el arte. Isaías dice, tanto en Smash como en Mario Kart, todo mundo cree que es bueno hasta que caen los ítems rotos y Nintendo nos recuerda que el mundo no es justo. Sí. A mí hace no mucho, todavía estaba en home office, pero de vez en cuando juego con una amiga Mario Kart en línea, como nomás de cuates, y un día me escribió por WhatsApp y me dijo, oye, ¿puedes jugar ahorita? Y yo, sí. Me dices que estoy jugando con alguien, o sea, yo pensé que era amigo de ella, pero no, al parecer lo conoció como por un grupo o algo, y era como de Argentina o algo así, no sé. Y yo, ¿no es tu amigo? No, solo es alguien que conocí, que empezamos a jugar, pero que básicamente la estaba como buleando en Mario Kart. Y me dijo, ¿puedes entrar a jugar? Y entré a jugar, y jugué dos carreras y no me pudo ganar, y jaló el cable el tipo. Y me dio mucha risa, y yo así de, bueno, ahora vamos a jugar tú y yo, y ya nada más jugué con mi amiga. Insisto, no me considero alguien como para entrarle al nivel competitivo, pero sí soy bueno en algunos juegos. Es importante. Fingüe cree que parece africana más que mexicana. Yo diría que apache, pero bueno. Lo que pasa es que tal vez por el peinado... Yo no, ajá, me iría tanto por el tono de piel, porque el tono de piel perfectamente podría ser mexicano, sí, o apache, pero... Dice Alex Guerra, y antes de que vengan a decir que por qué tiene tomahawks, recuerden que las tribus son tomahawks, según yo son de los de High Alley, ¿no? Sí, yo también creo que son de High Alley. Ah, bueno, dice, recuerden que las tribus apaches vivían en territorio que en algún momento era México, incluso comunidades en Sonora y Chihuahua aún siguen. Sí, sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, es cierto, es bastante interesante cómo siguen por ahí. Y Spider-Games nos da un gran punto. En Street Fighter 4, el único Street Fighter que terminé y con trampa, sale el fuerte, que era un cocinero mexicano. Alberto Palomo dice, como diría el grupo Garibaldi con el personaje de Street Fighter 6, mexicana, like it. Banana. Banana. Que por cierto, el otro día descubrí que han estado equivocados en hacer que yo sé que cante con los karaokes de la covacha, porque Guaco tiene la voz de un ángel, entonces eso, se han equivocado mucho aquí. Dice Mr. Max, es hermoso poder usar el control de GameCube para jugar Zelda. Es hermoso poder usar los controles de GameCube conectados al Switch. De las primeras cosas que le compré a mi Nintendo Switch cuando lo adquirí, fue justamente este adaptador para conectarle cuatro controles de GameCube, porque yo tengo dos, pero tengo amigos que tienen más, entonces cuando nos reunimos le podemos conectar cuatro de GameCube y luego aparte cuatro controles inalámbricos y se arma una fiesta total para jugar Smash, por supuesto. Dice Fingüe, cuando Guaco se considera manco y conoce un manco real, no creo que haya sido manco, solo creo que se estaba pasando de listo con mi amiga y eso yo no lo iba a permitir. Me gusta esa actitud. Les voy a mandar el penúltimo tráiler para presentar de lo que fue el State of Play. Nada más déjenme lo encuentro. Aquí está. Ya quitamos la musiquita. Lo dejé casi al final porque... Huawei. Es de lo que le gusta a mi querido Jorge. Que la verdad es que también el Resident Evil 4 me emociona, insisto. Lo que estoy jugando es Resident Evil 6, pero está bien, empezamos y terminamos con todo. El Resident Evil 4 te gusta, sin embargo, lo contemplaste para un meme porque prefieres Silent Hill. Exacto, exacto. ¿Por qué nombraron a este equipo Creative Business Unit 3? O sea, de todos los nombres que le pudieron haber puesto, ¿por qué decidieron llamarlo Creative Business Unit 3? Aquí me encanta el setting. Ay, Dios mío, incluye personas desnudas, ya me encanta más, pero algo que me preocupa mucho es que se ve tan rápido como el Stranger of in Paradise, Silent Hill, Final Fantasy Origin, y estuvimos hablando de él, jugué el demo y fue muy rápido para mí, o sea, es muy no Final Fantasy en cuanto a lo rápido que tienes que moverte. Y este se ve muy por el estilo y me preocupa un poco en ese sentido. A mí Final Fantasy es de esas sagas que siento que tiene tanto que no sé por dónde entrarle. Lo único que he jugado es esta versión viejita que pusieron en tiendas arcade. Yo la tengo en el Switch. Pero me gustaría jugar el remake. O sea, ¿jugaste el Final Fantasy 7? Sí, tal cual. No lo terminé. No sé en qué parte me quedé, pero es el que he jugado. Es que cuando suena la musiquita y luego te la mueven a lo nuevo y todos los... eran espers en Final Fantasy 4 cuando salieron por primera vez, ¿no? Es como, ¿por qué pones todos los nombres? O sea, es que prende mucho, pero de nuevo a mí me preocupa porque soy manco. O sea, yo sí soy muy manco. Entonces, en el demo de que ya se está por terminarse las fechas de demo de Stranger in Paradise, sí fue como, ya llegué al primer calabozo y ya no sé qué hacer porque estos monstruos son muy chidos para mí. Entonces, pues ojalá encuentre el modo de jugarlo porque se ve muy bonito, se ve muy bonito. Dices, ya es que ese tráiler huele a Friki Plaza. Como alguien que estuvo hoy en la Friki Plaza, confirmó, no que huele a Friki Plaza, sino que yo mismo debo oler a Friki Plaza, y me prendió mucho el tráiler. Y Spider-Games parece concordar conmigo, porque dice, el estilo de juego ya me dejó atrás, eso de Final Fantasy ya no son para mí. Me gustaría saber qué pensó Spider-Games, tanto del 13-3 como del 15, porque siento que va evolucionando desde ahí, pero el 13-3 todavía te dejaba quedarte un poquito, y ya hay 15, pues ya no tanto. Carlitos Parker quiere jugar el remake de Final Fantasy VII, yo también, pero si mal no tengo la información, hay una campaña adicional que solo está para PlayStation 5, se me fue el nombre de ella, la de la ninja de la estrellota. Entonces, pues lo quiero para Play 5 por eso. Pero vamos a ver, Mr. Max pregunta: ¿qué hacías en la Friki Plaza? Uy, ¿qué no hacía? ¿Qué no hacía en la Friki Plaza? Vamos a decir nada más una de las cosas: estoy buscando los conitos metálicos de Anya y no existen todavía, y yo los necesito metálicos. Ese era el objetivo inicial. No fue lo mejor de la Friki Plaza, mejoró bastante, pero dejemos en que estaba buscando los conitos de Anya. Luego, Rodrigo Díaz Paz, mío Cid Campeador, a quien tanto amo porque se enfrenta a la parte más malvada de la covacha, muere por jugar con Phoenix y Titan, ojalá puedas usar esos espers en tus nobles combates, Rodrigo. ¿Qué más tenemos? Cuando veo un nuevo Final Fantasy, dice Alberto Palomo, yo nomás espero las cosplayers en las convenciones. El 15 no tiene... el 15 no, ¿qué estoy diciendo? Claro que tiene cosplayers. Y sí, hay 7, pues es que 7 es la piedra sagrada. Dios bendiga a las tifas en todos los lugares del mundo. El Final Fantasy XV era el Final Fantasy XV era la boy band, efectivamente. Dice Yuffie. La chica ninja. Exacto. De Final Fantasy VII. Sí, y entonces Jorge Arturo me puede confirmar que sí hay una campaña que solo es para Play 5, ¿no? Sophie dice, do it yourself, Jorge. Es que, pues sí, se tienen que hacer, pero soy una persona muy torpe en caso de que no lo hubiese notado, pero sí, no va a haber de otra, lo voy a tener que hacer yo mismo. Isaías dice que en Switch está Final Fantasy X HD Remaster, envejeció un poquito mal porque es un pasillo eterno con peleas aleatorias, pero aún así está divertido. Yo tengo ese Final Fantasy X que sé que es el favorito de Spider-Games y no lo he terminado en Vita porque no le entendí para nada al sistema de mejoras. La verdad es que me salté los tutoriales porque sí, no puede ser tan difícil. Y ahora es como, ¿qué se supone que tengo que hacer aquí? Mr. Max se pregunta, ay Dios, ¿ya consiguió una niña? No. Deténganlo. No he conseguido una niña. no sé si sea pertinente poner contexto cada que se menciona ese tema porque este cacho solito suena muy mal. Entonces en todo momento suena muy mal. Jorge quiere hacer un fan film. Para ello requiere de una niña que pueda interpretar un personaje. No es porque Jorge esté buscando niñas en general. No se dedica a eso. No. Creo. Esta es una excepción a la regla. Deberían de preocuparse por la York que tengo que conseguir, no por la niña. Pero no se preocupen tampoco por la York porque trato bien a mis actores. Escuchen, esperen en un momento. Bueno, regresando un poco a lo que le pregunté a Spider-Games, él dice que 13-3 no me parecía un Final Fantasy, ese estilo no era para mí, el 15 me recordaba de 13, pero más rápido, como si fuera un Secret of Mana. Y es que sí, el maldito 13-3 acaba la historia, pero rompe con el gameplay tan bonito que había perfeccionado el 13-2, entonces, no lo pude acabar, o sea, no lo he podido acabar, perdónenme. Sí, y sí quiero saber cómo acaba la maldita historia, porque el 2 destruye todo, o sea, el 1 tiene un final muy bonito, el 2 es el Imperio Contraataca, pero con viajes en el tiempo. Entonces, ojalá algún día se pueda. Luego, Mr. Max dice que cruzó la línea entre decir y hacer. No, porque no ha pasado. Buscando en internet si son armas nativoamericanas más del norte. ¿En serio? Yo creía que era algo muy de deportes. ¿Sabes qué podría ser como lo que usaba Sokka en los primeros capítulos? O sea, algo de ese estilo. Sí. Y luego Alejandro Guerra dice, Jorge sonó como el polyester de la hora pico, el nombre de todas las tifas del mundo. Perdón. No, yo solo bendigo a todas las tifas del mundo porque ese rediseño del Final Fantasy VII Remake está bonito. Yo no nunca he sabido, o sea, esa es una decisión imposible, o sea, Tifa Aerith es, no sé. Algo que debo decir que me gustó de la versión esta de Nintendo Switch, que es la que yo tengo, uh-huh, es que puedes desactivarle la opción de los enfrentamientos aleatorios. Entonces, o sea, porque eso es algo que a mí también me hubiera gustado tener incluso en los Pokémon. Cuando quieres cruzar una cueva y cada dos pasos te sale un Zubat, que era algo muy parecido en este Final Fantasy, lo puedes quitar. Entonces, digamos que puedes recorrer más rápido distancias y no se vuelve como tedioso llegar de un lado a otro. Los puristas dirán que debo jugarlo como se debe. No sé, es medio difícil porque, por ejemplo, yo lo he mencionado, terminé 3 porque podía volarme el safe y enfrentarme a la nube las veces que fuera necesario en la parte final hasta entender qué pasaba sin tener que salir y regresar de la torre, que es muy difícil, pero mi estilo de juego depende de los combates aleatorios para hacerme más fuerte. Claro. Entonces, no sabría decirte cómo podría jugarlo sin combates aleatorios. Final Fantasy X es hermoso, mi favorito es el 6, pero el 10 me voló los ojos al verlo en PlayStation 2 hace años. Y ahí sí es mucho más fácil elegir a Yuna por sobre todas las demás. Vale García dice, ni siquiera yo haría un clip de Jorge diciendo que necesita una niña. Gracias, Vale, eso se agradece. Podríamos dar el contexto de por qué necesita una niña. Preocúpense, ¿por quién, Jorge, por favor? Sí, no se preocupen por nadie, va a estar bien si alguna vez encuentro a la niña para completar el cast. Los tutoriales son para soquetes, Homero Simpson, sí, perdón, eso, sí, claramente dice eso. Isaías ya está llamando a la policía. Jorge Arturo dice que no soy Josh Whedon, espero no ser Josh Whedon, espero no ser Josh Whedon, excepto porque espero un día dirigir un Superman que sí sea Superman, y en eso preferiría ser Josh Whedon que Zack Snyder, pero solo por Superman. Necesito esa anotación. Con cada diálogo se está quemando Jorge Lefebvre. No, no, no, les juro que si sale el fanfilm va a estar tranquilo, no, no, no va a ser problemático. Hasta hay cosas que voy a cambiar para que estén menos fuertecitas. Y no son fuertes, pero para que el contacto de los actores sea menor. Bueno, con cada, y luego el FBI, ¿qué? Dice Alberto Palomo, el FBI no los pela, pero escucho que Jorge buscaba una niña. Sí, sí. Pero no, no, ya lo pedimos. Ya se nos está poniendo mala persona, Gámez. Se dice, Yuna Lulu, mi amigo, que le hechice con su magia negra cuando quiera. No puedo decir por qué Yuna, así literalmente no puedo decir por qué Yuna, si es volverse muy mala persona, que sí lo soy, no se puede decir, pero es que Yuna tiene... Y ya, vamos al siguiente tema, cualquiera que ese sea. No, bueno, vamos a hablar de que se estrena el verano que entra, dice Summer 2023, ya viene solo para PlayStation, solo para PlayStation 5... Se ve muy bonito en gráficas. Me gusta que tiene. Bueno, el primer tráiler traía un feeling muy Señor de los Anillos, incluso Game of Thronesco. En este se enfocaron mucho en los Summons. Se ve interesante, insisto. El gran problema que tengo es el mismo que tiene Spider-Games. Siento que me va a comer la velocidad como en el Stranger of Paradise, que está bien bonito por donde siento que va, pero neta no pudo avanzar. Y luego en Zavara nos explica más del juego del manga, del juego de SNK contra Capcom, que salió en 2003. En 2003 fue un gran año. Sale Ryu, Ken, Gael, Daisim, Chun-Li, Hugo, Balrog, Vega, Sagat, Bison, Akuma, Dimitri, Red Arreme, Shin Akuma, Ken Violent, Mega Man Zero, wow, Tessa, Mal, Kazumi, Genjuro, Shiki, Terremoto, Kyo, Terry, Kim, Choi, Geons, Geese Howard, Mr. Karate, Shin Mr. Karate, Master Peopel y Princess Athena, que creo que Athena ya la conozco por una cosplayer, pero no sale Mei. Sí, nada más por Mei no es lo mío, pero pues sé que es de lo famoso por ahí. El objetivo del juego es enfrentarse a Shin Mr. Karate o Shin Akuma para llegar al cielo donde sale Athena, o al infierno te enfrentarás a Red Adremet, o si juegas mal final, malo. Ok, o sea, tiene variables que de nuevo eso le da longevidad a los juegos de pelea para mí, que los juego por la historia y no para ser una máquina de matar, pero bueno, pues ahí está un poco lo que venía de este manga, que claro, en 2003-2004 justo era cuando mi amigo de la prepa, mi mejor amigo de la prepa, íbamos por las tortillas, sí, ya ni siquiera éramos niños, y se quedaba a jugar en una farmacia King of Fighters, que es como lo que más recuerdo de esa franquicia. Bueno, ahora sí me voy a ir a por lo menos el último tráiler que les vamos a mostrar, porque se mostraron más cosas, pero creo que hemos presentado lo más destacado, que la mayoría, pero este, porque al final tenemos una sorpresilla. Sacrificing so much and asking for nothing. If you want to change the world, you have to be the kind of man who can make the hardest decisions. Do you really need two of those? You are everything that's wrong with this city! I'm gonna go, do your thing. You can't just push people around like that. Just ask for help next time. Time to bring back the glory days. Did you just leave your clothes on the kitchen floor? Okay. Me gusta porque no se tardó nada en salir los comentarios respecto a los mods para Spidey ahora que viene, y Mr. Max nos hace los honores. Y lo peor es que, como diera Sophie, pero es que no es que lo culpe, o sea, sí quiero ver cuando hagan eso, aunque en teoría ya lo hicieron, o sea, ya existe en la internet, solo quiero ver cómo hacen eso con, ni siquiera quiero ver si hacen eso, solo ver qué cosas más interesantes ponen. Y en cuanto a más interesantes, me gusta mucho el segundo comentario, Mr. Max, y de volver a Black Cat, Anya Taylor-Joy. Apruebo eso. O sea, volverla. la más cercana a Dios. O sea, es que es muy brutal porque con eso literal podrías hacer que volver a MJ, la que iba a ser MJ con Andrew, volver a Spidey Andrew y volver a este a Black Cat. O sea, yo entiendo lo de Anya Taylor-Joy, pero a Felicity Jones, y podría ser de voy a pretender que esto es The Amazing Spider-Man 3 y ya no me van a sacar de aquí. Era Shailene Woodley, la chica que iba a ser Mary Jane. Exacto. Y con esta noticia, aprovechando, bueno, al parecer en su momento no se enteró Elizabeth Ugalde, pero ya lo supo, porque ella es videojugadora de PC. Entonces, pues sí, para todos aquellos que no han jugado el Spider-Man de PlayStation 4, pues ya va a estar disponible para PC en agosto de este mismo año. Todavía no sé, no entiendo bien cómo es que va a estar en PC, en Steam o algo así. No sé si ya explicaron cómo, no, o no sé cuál es el deal de PlayStation poniendo juegos en PC. Pero bueno, el punto es que lo van a poder jugar ahí, si es que no tienen un Play 4. Yo, si me hubieran dicho que iba a salir para PC, de todos modos hubiera comprado un Play 4 para jugarlo, porque ya pasó mucho tiempo. Y miren que cuando se estrenó este juego, lo primero que sucedió el día del estreno fue que fui vilmente spoileado por esta persona. Valentín García, quien suele andar traicionando a todo mundo. Y sí, cierto, de hecho es una de las cosas que más lamento de haber hecho, porque yo dije, bueno, eso que estamos viendo aquí, pues debe ser el inicio del juego. Hola, ¿qué tal? Mi querido Waco, mi querido Jorge, en efecto. Saludos. Como alguien que no... juegos actuales, o sea, que ahí se está, quedó en el Street Fighter 3. me quedé en el 3, entonces para, ya, cualquier cosa nueva, pues la verdad es que hace poco estaba viendo un meme de que el Super Mario Galaxy ya va a cumplir 20 años y dije, pero si esto salió la semana pasada, entonces yo no sabía. Sí, en efecto, fue sin querer. Era nuevecito. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que el juego, así como otros juegos, este juego de Spider-Man se lo dieron a... pues a los que se dedican a hacer reseñas y demás, algunos, para que lo jugaran previamente, como 2-3 semanas antes de que saliera el juego, para que en su estreno tuvieran una calificación, una reseña y demás. Pero por ahí justamente se filtraron imágenes y videos de todo el juego. Por eso es que Vale creyó que lo que se estaba mostrando era, pues, seguramente algo que pasaba al inicio del juego, y no, era el final del juego. Entonces, oye, pero ¿qué pasa de lanza de la gente que lo publicó, Sí, qué pasado. O sea, disculpo a Vale porque él estaba pensando que era otra cosa. Él no sabía, o sea, si lo hubiera hecho con dolo, con la intención de vamos a ganar likes, muajaja, poniendo spoilers, sí me hubiera enojado más. Pero sí dije, ¿qué? Mi juego, o sea, yo compré el juego antes de tener PlayStation. Entonces yo tenía el juego el día del estreno y había PlayStation 4 en el que era mi trabajo anterior y me quedaba los viernes a jugar ahí, y ya después tuve el mío y ya lo pude jugar en mi casa. Pero pues sí, pasó mucho rato antes de que llegara a esa parte porque era el final del juego. Uh-huh. Y fue como de chale. Pero sí, culpa en sí de Vale no fue, sino de los que lo filtraron. De hecho, el mea culpa clara es de que evidentemente lo hizo por ganar likes, pero no sabía que era un spoiler tan feo. O sea, es que era justamente el día del lanzamiento y dije, mira, pues así ha de empezar. Me pareció una manera lógica para arrancar el juego. Dije, ¿por qué no? Y aparte, no sé si estuvo muy culero, pero también aquí es donde ustedes se pueden pueden reconocer, pueden saberlo. La mayor parte de los traiciono como Vale son sin querer. Entonces, cuando algunos son adrede, bueno, pues hay tendrá que adivinar ustedes cuál es cuál. Pero sí, por lo menos el 75%, la neta, no son adrede. Generalmente es porque la estoy cajeteando. Pero, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? De Noticias Gamer, con 8 bits, de todo, del rollo gamer. La verdad es que ya extrañaba darme la vuelta acá los martes. Y aparte, por alguna casualidad de viajes y del destino y demás, pues he estado apareciendo en todos los programas Covachos esta semana y dije, yo quiero darme la vuelta a Covachos porque es el único que me va a faltar esta semana. Sí, dije, el círculo ahora está completo. Sí, básicamente. Ya tiene todas las gemas, Don Vale. Pero aparte, no lo trajimos nada más para que hiciera un cameo, lo trajimos porque... Así déjeme, es, Cuéntanos en sí, lo que sí. Pongo la imagen. Lo que pasa es que algunos de ustedes ya lo sabrán, otros no tanto, pero este miércoles sale oficialmente el cómic de Fortnite ex Marvel Zero War, o como le llamaron la gente de Panini en España y en Latinoamérica, Conflicto Cero, que es un cómic que va a salir de manera global. O sea, mañana es la salida oficial, pero pues México siendo México, obviamente ya se puede conseguir hace 2 semanas. Hablando de spoilers y de cosas que no deberían de ser, pero bueno, ese es otro tema. Y lo que no se había confirmado hasta el día de hoy es cuál iba a ser el skin que venía gratis en ese comiquito, porque como ya es un poco de costumbre, o al menos sucedió así el año pasado con el juego de Fortnite, creo que fue con Batman, no tanto con DC, cada cómic, cada individual, cada grapa va a traer un código canjeable por un cosmético dentro del juego de Fortnite. Es esta forma de hacer esta sinergia para vender más comiquitos, básicamente, que por lo que me han dicho la gente de Televisa, les funcionó bien chingón el año pasado con Batman, y parece que es el mismo caso este año con Panini. Entonces, si les interesa mucho el skin, o si les interesa mucho el cómic, les aconsejo que ya lo estén buscando desde ahorita, porque no sabemos si vaya a haber o no reimpresiones. Por ejemplo, en el caso del Fortnite Batman del año pasado, se tardaron como unas 3 semanas o un mes en que saliera el skin. Aquí parte de lo que no está tan chido, bueno, es que según como lo vean, porque creo que un skin en $70 es muy buen deal en precios de Fortnite. Según yo, te cuestan como, no me acuerdo cuántos pavos son, pero son como entre 150 y $200 básicamente. Sí, no, sí, estoy utilizando el lingo como si realmente supiera lo que estoy hablando. Sí le llaman así, ¿no? O así les dicen, o sea, en teoría se convirtió como en el nombre oficial en español. En inglés, es que la moneda tiene una V, y sé que en inglés tiene un, no sé si solamente son Bitcoins o algo así, pero en español le pusieron el pavos por la V o algo así, okay. Y se quedó como el nombre de la moneda, según recuerdo. Sí, los de Epic sí lo utilizan como pavos tal cual. Y pues bueno, ya se sabía que iba a ser un skin del Hombre Araña, pero ya se reveló tal cual que se va a llamar Zero Suit, que es un traje completamente nuevo diseñado exclusivamente para el juego. Entonces, ya desde ahorita, según yo, si entran a Fortnite, ya podrán verlo. Si compraron el cómic, ya lo pueden, ya pues, podrían estarlo utilizando, aunque oficialmente sale mañana, no solamente el cómic a la venta, sino que mañana se podría desbloquear, pero pues ya vi por ahí algunas fotos de gente que ya lo está usando. No sé si sea para, como mencionaba hace rato, de streamers que a los que les hayan enviado antes y les hayan desbloqueado el skin, o pues por los cómics que salieron más temprano acá en México, ¿verdad? Parte de lo chidito que digo, no por hacerle la promoción descarada a Panini, pero un poquito sí, lo que pasa es que este cómic, pues la versión en inglés, en Fantástico o en cualquier otra tienda, te cuesta $4 o $5, cuesta más de $100, entonces la versión mexicana, pues sí te sale 70 varitos, que nuevamente es muy similar a lo que pasó el año pasado con Televisa y DC, que también salía más barata la versión mexicana, y la gente sí la está buscando. O sea, a mí me tocó ver gente de estas que se quejan muchísimo de este tipo de cómics, o sea, cuarentones que van a cierto tianguis en el centro de la Ciudad de México. Ah, pero eso sí, la semana pasada que de repente estuvo disponible el cómic, yo los vi pidiendo así, ah, mí, dame uno, y yo, estos güeyes no dicen que no les gusta Fortnite. El cómic, ya tuve chance de echarle una ojeada, por las copias de reseña que luego llegan por acá. Está entretenido, no es nada de otro mundo, básicamente trata de que el Spider-Man y un par de personajes de Fortnite que yo no conocía, pero pues, llegan a pedirle ayuda a Wolverine, porque resulta que un fragmento se desmadró y tienen que ir a buscarlo. Como Spider-Man no estuvo en el crossover anterior de Fortnite X Marvel, aquí pues anda Peter todo emocionado porque ya le va a tocar estar en el desmadre, y el spoiler es que pues a lo mejor no le toca estar en el desmadre tal cual, porque él tiene su aventura aparte. Dice Christos Engage, uno de los coescritores del cómic, que muchas de las cosas que van a pasar en el juego no necesariamente van a pasar en el cómic, sino que se van a complementar, pero que si solo sigues el cómic o solo sigues el juego, que tampoco te vas a perder. O sea, como que cada quien va a tener su propia aventura. Por lo que dices, que muchas de las cosas que luego vas a ver en el juego, en el cómic se van a ver hasta el final. Entonces yo creo que el traje tal cual lo vamos a ver ya hasta el número 5. van a ser 5 cómics mensuales, cada uno trae su código desbloqueable. Algo de lo que sí le falló a Marvel en este caso es que los primeros 3 códigos no son exclusivos del cómic, sino que van a ser exclusivos por tiempo limitado. O sea, este skin va a estar disponible en Fortnite para comprarlo de manera individual la próxima semana. O sea, van a durar como una semana la exclusividad. Entonces, a diferencia de como fue con DC el año pasado, que fueron 5 códigos exclusivos del cómic, pues sí, o sea, si querías tener esos skins, era un skin de Harley Quinn, si no mal recuerdo, y un mazo, o sea, eran varias cosas chiquitas, solamente comprando el cómic podías conseguirlas. Y acá con Marvel, los primeros 3 códigos no, los códigos del cómic 4 y 5 sí van a ser exclusivos del cómic, pero la verdad es que sean medio chafitas. Uno es un loading screen, esta pantalla de carga, entonces como que, te mamaste, güey. O sea, neta, ese es tu gran, güey. A mí se me hizo muy chafa. Tu gran exclusiva. Sí, se me hizo medio chafita, pero juntando los 5 códigos, después vas a tener un sexto ítem canjeable, que es, eso sí, pues nada más lo vas a, que según yo tampoco es exclusivo de los cómics, pero también te va a salir considerablemente más económico comprando los cómics que si quisieras comprar los ítems dentro de Fortnite. Nuevamente parece que sé mucho de esto, pero no, la verdad es que a mí me llamó la atención desde el año pasado, me llamó la atención este tipo de juegos que están haciendo, juegos no pun intended, que están haciendo las compañías, o sea, de buscar elevar las ventas obviamente de los cómics, pero también Epic Games evidentemente pues quiere agarrar unas licencias chidas, unas licencias bastante coquetonas y pues poder jugar con ellos. Digo, ya hemos visto que también pues se van con todo. Digo, ya yo hubo por ahí una skin incluso del Chapulín Colorado, que a mí se me hizo bien chingón eso, la verdad. Digo, fue más para el mercado brasileño que para el latinoamericano, pero mira, igual, qué bueno que a los brasileños les gusta el Chavo del Ocho. Pero entonces el fin de semana yo anduve en el centro ahí por la Alameda con Mr. Marvel, que es el puesto de periódicos que está fuera del Sanborns de los Azulejos. Me parece haber visto el cómic, entonces debía haberlo comprado. No sé, porque acá entre nos, estás dado como pues, debería llegarte una copia de reseña física, pues, con todo el código a tu casa, por parte de la Covacha, pero pues no me han dicho la gente de Panini si nos van a mandar o no nos van a mandar. Entonces, estamos todavía en espera de eso. Pero si lo viste, sí era buena idea haberlo comprado. Changos. Porque no sabe. Bueno, pues. Lo que me dijeron los de Panini es que la preventa se agotó, que estuvo así súper brutal, que sí queda material para moverse, pero pues no lo suficiente. Si me preguntas, eso se me hace no saber cómo funciona la preventa. Porque una preventa sería para saber cuánto vas a tirar. Uh-huh. No, eso de que se te acabe una preventa quiere decir que tú no es preventa, pero bueno, es vender el material que ya tienes previsto. Y sí, o sea, lo que sí es que ya van a salir las preventas de los números 2 a 5, van a salir todas como de un plumazo. Y si tienen una tienda Panini cerca de ustedes, la verdad es que yo creo que sí les conviene ir a apartarlos, porque pues sí está chidito. Lo que sí es que sin ser jugador de Fortnite, viendo yo los ítems que están disponibles en la página de Epic Games, pueden echar el ojillo ahí también por ahí. El más chidito, sí, la verdad, es el skin del Hombre Araña y un skin que todavía no dicen de qué va a ser al juntar los 5 códigos. Porque el código del siguiente número es un arma inspirada en Wolverine, luego sigue un arma inspirada en Iron Man. El cuarto, no me acuerdo qué es, la verdad, y el 5 es la página, esta pantalla de descarga. De carga, digo, el loading screen, algo así, le llaman. Y la verdad es que sí, pues lo más chidito, creo yo. Digo, a lo mejor la gente que sí le juega más, pues le late el tener armas inspiradas en los personajes. Pero no sé, yo cuando vi el cuchillito de Obi-Wan dije, no me importa que sea el que utilice el que. Está muy chafa. Sí. Sí, no, pero sí salió. De hecho, yo vi reportes de nuestros compas de Sector Cómic desde hace un par de semanitas de que ya andaba el cómic por ahí rolando en Oaxaca. Y después, como oleada, de repente ya todo el mundo empezó, acá también, acá también, acá también. Y me quedé así de, un momento, ¿y por qué no nos ha llegado la copia de reseña? Sí, un poco hay de eso. Dices ellas que también lo vio y no lo compró porque no le gustó el arte. Yo no fui fan justo de la portada que puse ahorita, no fui tan fan. Incluso no soy tan fan del diseño del traje. Bueno, del traje tal vez, no me gustó cómo le hicieron el diseño de los ojos en general. Pero creo que sí es algo que me gustaría conseguir. No jugué la temporada de Fortnite en la que justamente podías desbloquear a Spider-Man. Creo que sería una buena oportunidad para por lo menos tener una skin del personaje. Y aparte Fortnite acaba de empezar una nueva temporada. Entonces ahorita prácticamente todos están empezando de cero. Trae otra vez cosas de Star Wars. Por ahí está, entró Darth Vader. Obviamente hace poquito salió la skin de Obi-Wan. Vi por ahí un Stormtrooper, pero también viene Indiana Jones, que realmente es el motivo por el cual yo voy a regresar a jugar Fortnite en esta temporada. Se supone que el skin de Indiana Jones debe estar como parte del pase de batalla, que es el que cuesta una lana, pero para desbloquearlo falta todavía como un mes. Similar a cuando salió la temporada en la que estaba el de Superman no salió desde el día 1 de la temporada, sino que tardó como 40 días o algo así en salir. Oye, en esos casos se acaba la temporada y ya no lo puedes desbloquear, pero no. Pero tú lo puedes seguir utilizando, o sea, si tú lo desbloqueaste en su tiempo. Sí, claro. Ah, ok. Sí, todo lo que sea que tengas que desbloquees se queda como tuyo. Por ejemplo, yo puedo utilizar un skin, el skin de Superman, por ejemplo. Si ahorita alguien quisiera el skin de Superman, no se puede porque fue de temporada. Incluso no fue de los que se puede comprar en la tienda, porque los que salen en la tienda, como los que han salido de Daredevil, tengo por ahí el de Cable, por ejemplo, salió uno de Venom, la versión del cómic, porque también salió la versión de la película, pero esos salen en la tienda. Los que salen en la tienda, después de cierto tiempo, es probable que vuelvan a salir. Por ejemplo, cuando suele el año pasado, cuando fue el Star Wars Day, soltaron todo lo que habían sacado en tienda de Star Wars. Este año creo que también lo hicieron, pero por ejemplo, en la temporada en donde podías desbloquear en el pase de batalla al Mandaloriano, lo tenías que desbloquear como nivel por nivel para obtener las piezas de su armadura, y por ejemplo su mochilita era Grogu, tal cual. Ese, como no fue de los que estuvo en la tienda, ese no lo puede sacar. La única manera de haberlo obtenido era jugar la temporada y desbloquearlo con el pase de batalla. Entonces lo mismo va a ser ahorita con los que vayan a salir. Lo que salga en tienda es probable que en algún momento vuelva a salir. Entonces pues no hay tanta bronca ahí, pero los del pase de batalla sí son, los desbloqueas, nunca más va a volver a estar disponible en teoría. Y pero sí se queda en las cosas que tú tienes y que puedes utilizar para jugar en cualquiera de las siguientes temporadas. Fíjate que alguna vez quise jugar Fortnite, o sea, sí me llamaba la atención. Creo que intenté unos 20 minutos, pero cada que llegaba a la isla me mataban, o sea, me sentía lo más estúpido, o sea, me sentía como cuando juego con mis hermanos al Super Smash Bros, básicamente. Que la sí. Verdad, fue una papa ahí, o sea, es horrible. Dice Van que por eso odia Fortnite. Pero miren, en el caso de Van, no sé con quién juegues Fortnite. Lo que yo les recomiendo es que jueguen, o sea, si se consigan gente con quien jugar. La gran ventaja de Fortnite es que si es crossplay, no importa la consola que tengas, no importa que estés en PC, en Switch, en PlayStation o en Xbox, lo puedes jugar con tus amigos, siempre y cuando obviamente tienes que compartir como tu nombre de usuario de Epic Games. Si estás en la misma consola, te va a detectar en automático porque son tus amigos de Microsoft o de PlayStation, pero con eso puedes armar un buen squad. Y la verdad es que es bastante divertido. Yo pensaba lo mismo al principio, porque me pasó lo mismo al principio. De pronto jugar solo y ver niños de 10, 12 años que al parecer pueden construir la Capilla Sixtina en 5 minutos, porque Fortnite se trata de construir, aunque se supone que existe ya el modo de no construir para que los que realmente nomás le hacemos a los disparos tengamos una mejor oportunidad. Pero pues conforme le vas como agarrando la onda, ya de pronto hay momentos en los que no es tan complicado ganar una partida, ya sea en solitario, pero es mucho más sencillo en equipo, sobre todo si de pronto tienes a alguien que tiene un poco más de experiencia, sí se puede dar que es como que ganes partidas más seguido, no es algo tan complicado. Pero además, el matchmaking hace que las primeras partidas sí las ganes, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. Yo de mis primeras 10 partidas gané 8 y luego nunca volví a ganar jamás, así es que, ¡ay! Tiene que ver con tu nivel y tiene que ver también, usualmente, algunas partidas te emparejan con bots. Entonces, de pronto podría parecer como que fuiste muy bueno, pero realmente a los que mataste eran bots. Sí existe ese como ranking o como handicap que te permite que a pesar de que seas un poco manco, puedas tener una oportunidad en el juego. Gracias, yo creí que sí había sido bueno. Dice Van que sola con mi soledad. No, Van, nunca nos hemos compartido el nombre de usuario de Epic Games, pero pues para agregarnos y ponernos de acuerdo y jugar un día. De hecho, algo que platicábamos en el chat de Cobocho Bits, porque este sábado tenemos programa, estamos viendo la posibilidad de hacer como la sección principal del programa y jugar un rato en vivo entre los participantes que podamos estar. Justo estábamos pensando en qué juego y de pronto cuando vimos lo de Spider-Man en Fortnite y demás, creo que Fortnite podría ser una gran opción. Entonces, pues por ahí se puede armar un squad para este fin de semana y jugar un ratillo Fortnite en vivo, en streaming, aquí en los canales Cobachos. Así que Van, apúntate. Si tienes chance, igual el sábado podríamos jugar. Uh-huh. Si tienes chance, ojalá que podría puedas. Volverse una competencia bíblica. Bueno, esas fueron, digamos, las dos notas de Spider-Man. Una fue que el juego va a estar para PC, para que lo juegue Van. Y también la llegada de este skin a Fortnite. Pero tenemos otras notitas. Tengo una notita que yo vi el día de hoy y que sí se las quiero compartir porque pues es de uno de los juegos de mi, llamémosle, adolescencia. Déjenme encontrar, aquí tengo la imagen. Aquí está. No sé si alguno de ustedes, seguramente sí, jugó GoldenEye. Sí, mucho. GoldenEye salió, bueno, por lo menos yo lo jugué para Nintendo 64. Este juego de James Bond que tenía su modo historia, pero que también, o por lo menos para mí lo divertido era el modo multijugador, porque conectábamos los cuatro controles del Nintendo 64. Y jugaba con mis amigos y después con su sucesor espiritual que fue el Perfect Dark, y para mí eran tardes divertidísimas jugando con mis amigos en este videojuego de disparos muy muy bonito, que lo que pasó fue que alguien filtró sin querer que estaba compartiendo como su gamer score, pero compartiendo un gamer score justamente de GoldenEye, lo cual en teoría no es posible porque GoldenEye no está actualmente en ninguna, no hay ninguna versión en las consolas nuevas. Entonces esto potencialmente es un leak, una filtración que diga que va a salir GoldenEye, no sé si remasterizado, supongo que sí, como Perfect Dark, pero para que lo podamos jugar en las consolas de actual y de nueva generación. Entonces eso a mí me emociona bastante, no sé a ustedes. Híjole, la verdad es que a mí el GoldenEye para mí fue como, bueno, para mí y creo que para todo el mundo, porque es como consenso general, fue uno de los mejores juegos del 64. Para qué bueno que te esperaste para hablar de esta nota, compadre, porque de eso sí sé. Pero creo que parte de la bronca, bueno, o parte de mis broncas con los juegos actuales, es este rollo de que no puedes hacer justamente lo que estás mencionando tú, Waco, de juntarte con los compas a jugar o con la familia. O sea, a diferencia de lo que sí hace Nintendo, pues, o sea, con el Mario Party, con el Mario Kart, o sea, donde sí puedes jugar en una sola sala. O sea, de repente esta tendencia que tienen las consolas de nueva generación, desde esas varias generaciones, de que tienes que estar desde tu sala, o sea, cada quien debe tener su propia tele y tener su propia consola. Se me hace así, a mí se me hace lo más mezquino. Ojalá que este juego, al ser pues una actualización del GoldenEye, si tenga el modo de que puedas jugar por lo menos 4 personas al mismo tiempo en una misma pantalla, sería lo genial. Yo pensé que ibas a decir que lo que se estaba viendo era que ya lo iban a poner en la tienda del Switch Online, porque de repente me la dejan muy solita, oye. A mí me agüita eso, porque te ponen 2 juegos nuevos cada 2-3 meses, y aparte son juegos... Unos han sido muy interesantes porque son juegos que jamás llegaron a América, pero otros son así como que, güey, ¿por qué pusiste ¿Te pasaste de lanza? estaría cool que llegara a la tienda del Switch Online. No, o sea, no tengo como toda la información, pero no sé si se pueda porque GoldenEye era de Rare y Rare en algún momento tuvo su pelea con Nintendo y básicamente le dijo, tú te quedas con King Kong y yo, con King Kong, con Donkey Kong y yo me quedo con todos los demás chamacos. Entre ellos, ah bueno, no, también se quedó con Banjo y Kazooie. Pero por ejemplo, Perfect Dark ya no terminó siendo de Nintendo a pesar de que salió para 64, GameCube. Sí, 64. Para 64. Cuando salió el remake, bueno, no, remake, sí, la remasterización del Perfect Dark fue ya para Xbox, porque Rare se alió con Xbox, digamos. Entonces, yo lo que veo más probable, y como se ve en la imagen, es que salga para Xbox. No veo tan factible que aparezca para Nintendo Switch Online. Ah, qué Microsoft volviendo a ganar, para que no se crea que Sony ya se recuperó, ¿no? Microsoft vuelve a poner un punto interesante. Digo, yo creo que GoldenEye sí tiene que ser justo offline. Eso es lo que no tienen 20,000 Call of Duty, eso es lo que lo haría distinto, pero no sé si Microsoft realmente lo vea así. Ojalá que sí, en verdad. O sea, ha hecho tantas buenas decisiones últimamente que ojalá esta sea una más de esas gratas decisiones. La cosa que me llamaría la atención preguntar es, ¿no hubo una versión de GoldenEye en Wii o algo sí, así? Sí, justo es lo que dice Isaías, con que esta reedición no sea como el remake del Wii, todo bien. Ah, mira, llegó el comentario bastante a tiempo. Dice Carlitos Parker, ¿no será como parte del pack de nuevos juegos que se avecinan para quienes tienen la membresía del 64 en el Switch? Lo veo poco probable, como mencionaba ahorita mi estimado Carlitos Parker, Jimmy Olsen, Superman's pal. Dice Mr. Max que su GoldenEye fue Halo hace unos 3 años, que un amigo lo tenía en una USB portable y lo instalamos en las computadoras de la escuela. ¡Qué wow, bonito! ¡Aplausos! ¡Qué rifado! ¡Qué buenas experiencias deben haber tenido! Y Mr. Max que sigue probando, que es la persona más joven que tenemos en la covacha probablemente. Sí, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Vale, de que básicamente nada más Nintendo se está preocupando por jugar en familia en el mismo lugar, porque de hecho me estaba acordando, hay por ahí conocen que estos estandoperos que tienen un podcast que se volvió famosísimo y ahora llenan auditorios nacionales y demás. Bueno, ellos en algún momento dijeron, bueno, vamos a hacer más programas, e intentaron hacer uno de videojuegos, evidentemente no era lo suyo porque duró muy poco, pero en uno dijeron, vamos a jugar, ¿qué juego era? No sé si era un Call of Duty o uno de Star Wars, y dijeron, vamos a jugar como, o sea, ellos creían que se podía jugar como a la antigüita, de ya conectamos nuestros dos controles, y en qué momento nos podemos, o sea, entraron al juego, entraron a una partida, y el otro dijo, ¿y yo a qué hora juego? Y yo así de, claro, porque los juegos de ahora de ese estilo son para jugarse en línea, lo cual para mí es bastante feo. Estaría muy chido poder jugar en pantalla dividida con alguien, por ejemplo, Fortnite, o los mismos Call of Duty, o todos estos que son como de generación de Battle Royale y demás. A lo mejor con una pantalla de buen tamaño, pantalla dividida, digo, si nosotros tuvimos televisiones de, no sé, mínimo 32 pulgadas o menos, o 32 pulgadas ya era una tele grande en algún momento, o sea, antes de eso tuvimos teles más pequeñas en pantallas divididas para jugar justamente el GoldenEye, el Perfect Dark, o incluso juegos de antes, ¿no? Como Mario Kart y demás. Si pudimos hacer eso, creo que en una pantalla de 65 pulgadas sin broncas, dividida a la mitad o dividida en 4, puedes jugar muy bien. Así se puede hacer, por ejemplo, con el Mario Kart actual. Ese lo puedes poner para jugar de 4 en un solo Nintendo Switch y me parece que funciona bastante bien. Entonces creo que hay juegos que podrían aprovechar esa parte y no lo hacen, y sí es una gran decepción porque es muy divertido jugar con tus amigos en vivo y en persona. Sí, la verdad es que sí es una experiencia muy muy distinta, porque simplemente hasta las burlas, hombre, o sea, sí puedes estar platicando con la de Dema, pero no es lo mismo. No, no. Dice Ryutenshi 7, en PC hay muchos juegos cooperativos multijugador para jugar en la misma pantalla, pero igual supongo que necesitarías como que tu computadora estuviera, o sea, conectarla a la tele o algo así. Es que yo no, o sea, sí como que separo un poquito la computadora de una consola de videojuegos y no visualizo mi computadora en el espacio donde podría jugar videojuegos con mis amigos. Pero si existe eso, por supuesto que se puede armar un setup y a lo mejor con la misma pantalla de la compu, dependiendo de qué tamaño sea, o pasar la señal a una televisión y conectándole unos controles y ya, se acabó. Creo que es algo bastante chido. Nos decía Van que si en Halo ya no se puede hacer eso, no he jugado Halo, entonces no sabría decirte. Sería bueno que alguien nos dijera si en los últimos Halo todavía se puede hacer. Que, por ejemplo, eso es lo que yo insisto, me encanta del Resident Evil 5 y el 6, que son muy divertidos de jugar con alguien más. A lo mejor no son cool solo, pero con alguien más es una experiencia que no se me ocurre otro juego que lo tenga. En los Call of Duty de Play 3 se podía jugar de dos, e incluso Resistance, el 1 y el 2, no sé si el 3, creo que el 3 no, pero, o sea, digo, todavía había shooters. El problema es que pues todo eso que a mí me parece que fue ayer, tiene más de 10 años. Dice Isaías que Fortnite sí se puede jugar en cooperativo local, al menos en Xbox y PlayStation, tuyo en combo contra el mundo. Pero en, o sea, como en las partidas en línea, o es que yo recuerdo que existe un modo de Fortnite que es como su modo historia que se llama Salvar el Mundo, que tampoco me acuerdo si se puede cooperativo local, pero es bueno saberlo. Al menos yo nunca lo he intentado porque nunca he tenido con quién jugar mientras yo quiero jugar, o sea, en persona, pues, en la generación actual. Dice Ryutenshi 7 que exactamente con un puerto HDMI se conecta a la TV. Sí, eso entonces creo que puede funcionar bastante chido. Dice Félix, nunca sabrás lo que es el dolor porque no jugaste Atari 2600 en blanco y negro, amigo Waco. No, no tengo idea de qué es eso. Sí. No sé. Y también Isaías dice que Halo Infinite, que es el más reciente, sí tiene pantalla dividida. ¿Para cuántas personas? Según yo, para dos. Es que creo que los multijugadores de este estilo actuales justo solamente son para dos jugadores. Por ejemplo, el Battlefront. No sé si el 2. El 1 sí. El 1 sí también. El 1 sí. Los dos tienen. Lo que no me gustó, o sea, lo más bien lo que me decepcionó de esos juegos es que no puedes jugar en multijugador local, pantalla dividida, dos jugadores, todos los modos de juego. Solamente tienes como dos o tres modos de juego que la verdad después de un rato pueden llegar a aburrir. Los chidos son los masivos en donde juegas con otros de 10 a 40 jugadores, pero esos no los puedes jugar en multijugador local, en cooperativo local. De nuevo, en el Resistance 2 sí se podía la pantalla de 60 con dos en línea, pero y Elizabeth dice que sí se podía, pero tiene mucho que no lo hace. Todos necesitamos compañeros de juego nuevos, eso es lo que hemos descubierto esta noche. Y Ryutenshi menciona que puedes conectar el control de Play o Xbox sin problemas. Sí, es verdad, el otro día estuve jugando con un amigo en línea en una computadora, justo el Guilty Gear, y sí, con el control de Play 4 lo puedes conectar y queda relativamente bien y sin tanto problema. Y sí hay bastantes juegos en Steam que son mucho más cooperativos. Vanessa da las gracias. Mr. Max dice que extrañamente los servidores de Halo 1 para PC son grandísimos y los mods también tienen una comunidad muy dedicada. Sí, wow. Supongo que justo son las personas que ahorita tienen la edad para sostener servidores, ¿no? Jugar en Commodore 64 era un suplicio. Ok, pues sí, era de tecladito, ¿no? Una vez más, Gámez revelando su edad. Fíjate que esa Commodore 64, me acuerdo que había una en la casa, o sea, ya arrumbada, y nunca entendí por qué, o sea, cómo jugabas con el teclado. O sea, era con números y tienes una bolita, según yo. O a menos de que lo está confundiendo con otra cosa. Pero la verdad es que nunca supe, bueno, ni lo conectamos ni nada, ¿no? Ya había otras consolas en aquellos tiempos, pero sí la llegué a ver, pero nunca la jugué. Yo solo lo ubico de nombre. No tengo idea ni siquiera cómo se ve. El que sí llegué a jugar fue el Atari, el 2600. Ajá, y sí era un joystick súper duro, o sea, sí era una... O sea, en aquellos tiempos era todo lo que había, entonces uno creía que era lo mejor. Pero sí, tampoco le veía mucho problema al control todo cuadrado del Nintendo. O sea, esa cosa sacaba callos. Y no por cosas bonitas. Dice Félix, ¿qué será la Ouija? Pues no sé cómo era tu Ouija, compadre. Dice Mr. Max, no revelen su edad aquí. Ah, pero no fuera Twitter que andan dándole a los cuatro vientos. Ah, bueno, yo nunca he escondido mi edad. Jorge más bien es el que sí dice, rayos, estoy dando mi edad. Pero yo nunca la he escondido. Lo que sí me sorprende es que como nunca la he escondido, porque le he dicho en varias ocasiones, varias personas se sorprendieron de mi edad. Y fue agradable ver que la mayoría creía que soy más joven de lo que realmente soy. Siempre es lo más agradable. Me gusta mucho ese contenido. Esa era la Ouija, ¿vale? Nuevamente, sí. No sé cómo era tu Ouija, compadre. Digo, yo sé que es el mismo mensaje cerrado. Sí, si la Ouija de Félix tenía joystick, aguas, porque ese demonio traía otras intenciones. Samara cuenta que conectó su Sega Master Dreamcast y el PS1 en mi extinta tele blanco y negro con mi adaptador de patitas. Eso fue insufrible, más cuando jugaba Resident Evil 2. Yo, por ejemplo, tenía una mini tele en blanco y negro de esas portátiles y ahí llegué a conectar el GameCube para jugar X-Men Legends. Wow. Pero era portátil casi para llevarme a un trabajo que tenía. Pero miren, de lo que decía Jorge, que descubrimos que necesitamos nuevos compañeros de juego. Más allá de que nos podemos reunir o no, sí, estaría bien de pronto hacer por ahí, a lo mejor revivir el Discord Covacho para pasarnos nuestros usuarios, nuestros usuarios, nuestros gamer tags, y poder, por ejemplo, jugar Fortnite y demás cosas. O a lo mejor por Twitter manden mensaje directo así de, oigan, yo juego esto, o qué otros juegos le entran a ustedes que también sean del estilo, que sean como multiplataformas, que como Fortnite, que sean gratis o que sea fácil que cualquier otra persona tenga. A lo mejor como los de Nintendo, si tienen el Switch Online, pues obviamente se puede jugar en línea. Juegos comunes de Nintendo, justo está el Mario Kart, está el Smash, no sé qué otras opciones haya como del estilo, y pues se puede armar como la comunidad para entrarle al gaming. Según yo se pueden jugar con el Street Fighter, pero no sé si puedes elegir a tu compañero de juego. Nunca lo probé, yo solo lo jugué en modo arcade. Mr. Max, sí, que dice Mr. Max, jugar un Fall Guys ahora que va a salir, sí, sí. Siempre y cuando tengan 160 gigas libres. ¿Eso va a pesar? Es que había un meme muy fuerte de que iba a pesar muchísimo y alguien decía que iba a pesar más que Red Dead Redemption, entonces... No creo. Seguramente es broma, ¿no? Yo también no creo. No sé, que... es que según yo era un error de la compresión del archivo que tenían todavía que mejorar, pero que actualmente el archivo por alguna razón pesaba cosas absurdas. Y Rodrigo Díaz Paz, de nuevo, dice que le entra al grupo de juego. Carlitos Parker dice un Discord Covacho para mandarnos cosas. Ya existe, compadre, nomás. El Discord Covacho ya existe, solo está un poco muerto. Bastantito, sí. Yo la verdad es que, aunque es básicamente como un foro de esos de hace 15 años, la verdad es que no leí mucho. Yo no lo entendí, literal, en el trabajo teníamos Discord y, o sea, entraba porque había que entrar, pero como, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué funciona? Ahí sí es cuando siento la edad, o sea, Mr. Max seguramente es de, claro, entiendo perfectamente que es Discord. Y yo no, lo dice el que sube videos a TikTok como 3-4 veces al día. Ahí se queda, ese es mi límite. De lo que yo me di cuenta ahora que Jorge y yo estamos agregados en TikTok, es que el Jorge de TikTok es el Jorge enojado. Yo la verdad... No, el Jorge de TikTok era el Jorge feliz, pero era pinche Disney. No sé, yo la verdad es que nomás veo Jorge... Y no uso mucho TikTok. De hecho, nada más veo TikTok de la gente que sigo. Y eso de ver es un decir porque nomás los paso. Pero a veces los veo. A veces los veo. No, sigo creo a 5 personas. O sea, no es culpa tuya solamente. Y aparte dice, me imagino que así se usa. Dice Félix, espera, Guaco, primero el Play 5 y luego ya veremos. El metro está en crisis. ¿Qué tiene que ver el metro? O sea, yo sé que trabajas en el metro, pero ¿qué tiene que ver la crisis del metro? Ah, que no puede conseguir un Play 5 ahorita. Ah, no necesitas. Yo no tengo un Play 5 y no planeo tener un Play 5. Podría haber empezado con un Play 4, pero digo, si empieza con un Play 5 para que siquiera pueda verlo jugar Final Fantasy 16, por mí bien. Dice Isaías, pongan invite pública de Discord y van a empezar a revivir. Sí, estoy de acuerdo. Yo como vi Discord, también tiene rato que no lo uso, pero cuando lo usé creo que me pareció, por lo menos a mí, bastante ágil. Por ejemplo, cuando hice streams en Twitch de dibujo, era un lugar en donde puedes estar en contacto con tu comunidad cuando no estás en stream, por ejemplo. Y pues básicamente es como un chat en donde puedes crear como subtemas para que en cada chat cada quien vaya a platicar sobre un tema en específico. Entonces está el Discord Covacho y podemos crear un canal en donde solamente se hable de las series de Disney. Un canal, o sea, ese canal no entraría Jorge. Un canal de Covacho Beats, por ejemplo, en donde solo hablemos de videojuegos y así. Creo que nos podría funcionar de esa manera. Y sobre todo para... También algo que tiene integrado que está muy chido es llamadas. Entonces, eso, el Discord es muy útil para cuando no tienes la opción de agregar a través de los de las diademas, cuando estás jugando con alguien, puedes hablar a través de Discord. Entonces pones a un lado tu teléfono y ahí tienes la llamada sin necesidad de estar a fuerza en un grupo de llamada con quien estás jugando en línea. Entonces creo que podría ser útil. Pues lo que no supe fue lo de la embed pública. Porque según yo le decía a todo el mundo, no, entren, busquen la Covacha. Y luego me dijeron que no, pues que no puedes nada más buscar la Covacha en Discord. Entonces, ya después no supe, te lo juro, cómo, o sea, hay una manera de que sea pública la fregadera. Ahorita la ponemos en Twitter. Ah, lo que pasa es que, o sea, Discord, digamos que no es como en Twitter que pones síganos @lacovachamx, sino sí, que sí. Tú tienes que mandar una invitación que es un link específico. Pero usualmente son links no, digamos que no públicos, sino que ciertas personas lo pueden acceder a él específicamente, o son links que duran, tienen un lapso de vida. Entonces, no sé, si dura 24 horas, después de esas 24 horas, alguien, aunque encuentre ese link, no va a poder entrar. Es como una especie de ponerle un tope para que no entre cualquier persona en cualquier momento, porque si no solo se puede atascar, sino que solamente entren las personas que de verdad estén interesadas, en teoría. Y esto que dice Elizabeth, dice, pero es más bien qué tanto usan las cosas. Yo sí lo entiendo a Discord porque un chorro de gente con la que trabajo lo usa. Yo lo usé un tiempo, no lo he usado recientemente, pero sí lo entiendo y creo que nos puede funcionar. Dice Mr. Max, ¿por qué no pusieron Star Yuki en la portada? ¿Habrá algún programa de Covacho Beats en donde no mencionemos a Star Yuki? No tengo idea, creo que no va a pasar eso. Ok, ya voy a empezar a enviarle mensajes de TikTok de Star Yuki, es colaboración, nunca me va a hacer caso, pero yo la puedo enviar mensajes. La Covachuki. Ajá. Dicen Zavara que es feliz con su PS Vita. Ah, eso es interesante. Yo tengo un PS Vita, como mencioné, por los de Final Fantasy X, pero no lo he tocado en un año desde que terminé el Batman Arkham Origins. Entonces me gustaría saber cómo qué recomiendas. Quiero creer que sí, claro. Hyperdimension Neptunia. Pero ya están caritos de conseguir, pero sí me gustaría saber las recomendaciones de Zavara en ese aspecto. La Covacha quiere ser underground porque es underground Discord. No, porque no compartimos el Discord. Ah, claro, debimos de compartirlo. Ahí dice que comprará un Xbox Félix. No compres un Xbox Félix, compra un PlayStation. Bueno, o sea, ya sabes, soy Team Sony, aunque yo le reconozco a Microsoft sus alcances. Elizabeth dice que también se puede grabar audio y video. Sí asumo útil. Que sí. Uh-huh. Dice Ryutenshi 7, Discord es utilizado generalmente para conectarse con tus amigos en una sala de audio, ya que en PC las salas de audio de los juegos no están totalmente optimizadas. Sí, de acuerdo también. Ah, bueno, otra ventaja es que Discord lo puedes instalar en tu PC, no solamente es la aplicación de móviles. Uh-huh. Eso es lo que me estoy dando cuenta. Perdón, justamente ahorita estoy tratando. No recuerdo cómo está este despapalle, pero parece que ya puedo entrar desde mi computadora. Ahorita les pasamos. Ahorita les compartimos el link público. Eso también. Dice Isaías, yo uso Discord para RPGs, streams y para hablar de cómic. Oh, wow. En Discord platicaban de WandaVision. Discord lo utilizamos cuando empezaron las series de Disney Plus, porque era como vamos a hacer una watch party, entonces lo vemos todos al mismo tiempo. Pero la verdad es que a mí, ese fue el momento, creo, en el que empecé a dejar de utilizar Discord, porque era como quiero ver mi capítulo, no estar platicando mientras veo el capítulo. O sea, por lo menos para mí, o sea, sí había gente de la que le gustaba estar platicando en el momento, como compartir su reacción y contar algún chiste o algo así, pero a mí la verdad es que me distraía mucho, entonces yo prefería silenciarlo hasta que acabara el episodio y entonces ya entrar a platicar, pero como los episodios acababan a las 3 de la mañana o algo así, más bien ya me quedaba dormido y entonces ya no platicaba nada. Sí pasa un poco eso, o sea, como que los primeros capítulos como que se armó chido el cotorreo, pero se acabó pronto ese amor. Pero bueno, ahorita ya está disponible en la cuenta de Twitter, que les recordamos por si no lo sabían, que la nueva cuenta de Twitter es @mxlacobacha, en lugar de la covacha MX, hasta que el señor Jeff Bezos compre esta chingadera. No es cierto, es el otro. Es un multimillonario. Elon Musk compre esta chingadera y a ver si nos hace el favor de regresarnos la cuenta. Por el momento es MX la covacha y ahí va a estar el enlace de Discord que le puse que no expirara. Exacto, eso es lo que hay que hacer. Y en teoría, con ese link, en cualquier momento pueden entrar y se pueden unir al Discord covacho. Dice Semixtli, Asu, llegué bien tarde a las noticias gamer. Saludos a todos. Saludos, Semixtli. Muchas gracias. Saludos. Por acá. Que, como dice Mr. Max, llegar es llegar y todavía no pasamos lista. No. Y un fuerte saludo a Don Willy Holland, que anda por acá. Hoy no hay nadie cantando. Sí, nadie ha pagado la rocola covacha el día de hoy. Guiño, guiño. Ajá. Guiño. Don Willy, ¿cómo le va? Dice ese Mixly, yo no le entiendo bien a Discord al momento en que se llena de mensajes, ya valí. Ah, pero yo sinceramente cuando veo que se llena de mensajes, simplemente ya no los pelo y solo pelo los últimos, así como, ¿de qué están hablando? No vengo a leer los 350 mensajes que hay antes, voy a ver los que están ahorita, okay. De qué estamos hablando en el momento, y entonces ya sigues el hilo de la conversación. No, básicamente como lo que pasa en cualquier chat de WhatsApp de la covacha. Sino okay. Por eso cuando me dice Elizabeth, oye, te agrego a este, no, tú no te preocupes, nomás dime qué decidieron allá, y yo todo contento, pues ya estamos en muchos chats covachos. Elizabeth Ugaide solo dijo, ¿vale? O sea, ¿es vale como mi vale, o es vale de él vale? Elizabeth. ¿O es ambos vales, o sea, es vale, pero... Pues puso usted... vale y luego carita con lengüita. Elizabeth. Ay, Dios. Ok, ya son casi las 11 de la noche, Elizabeth se está poniendo mala persona. Pero de nuevo, al menos cada vez que Elizabeth se vuelve mala persona, no es una mala persona como yo, que sí me vuelvo mala persona cuando soy mala persona. No, sabemos que el mala persona de Vale más bien es como que se sube la temperatura. Ajá, exacto. Se sube la bilirrubina. Que es aceptable. No empieza a maldecir a Disney y su inclusión estúpida. Dice Félix Cuaco, agregado a la lista de los que me regañan en live, check. Eso te pasa por ser. Eso te enseñará. Ok. Samara contesta un poco, ¿no? A lo que le pregunté de este. Dice: juguemos Marvel contra Capcom, G-Star, Injustice, Guilty Gear, Last Blade 2, King of Fighters 97, Schoolgirls, Persona 4, Garou Denseu. Ok, bueno, es que hackeó su PS Vita, eso explica muchas cosas. Aparte los capítulos eran muy noches y de WandaVision, y siguen siéndolo. En Zavala dice, Super Star Wars, Pinball, de Arcade y de Marvel. Isaías ya se conectó al Discord covacho, por cierto. Saludos, Isaías. Saludos al Discord covacho, en donde en un rato entraré. Bueno, yo ya estoy ahí, pero más bien tengo que entrar para mandarle saludos. Okay. Dice Van, pero perdimos una gran oportunidad de hablar al inicio de Obi-Wan, aprovechando que terminó temprano. Hoy Miss Marvel estrena en horario habitual. Es lo que decía, Obi-Wan y Miss Marvel hoy estrenan episodio a la misma hora, y más bien es un ¿qué voy a ver primero? Me voy a desvelar más de lo normal, porque ahora son dos series que ver. Yo solo veré Miss Marvel, ya después veré Obi-Wan. Yo voy a ver Obi-Wan porque, como decía, siento que es más spoileable que lo que pasa en Miss Marvel, pero, o sea, los voy a ver seguidos, o al menos esa es mi intención. Esperemos que el sueño no me gane. Que aguantes. Qbert Remix, no sabía que eso existía. Yo disfruté mucho Qbert en un Sony Ericsson, de los que tenían pantallita de color. Sí, es cierto, yo también lo tuve. Entonces no sabía que estaba para Vita, eso está cool. Kiki Moniki está presente, está pasando lista, gracias por estar presente. Saludos a Kiki Moniki y saludos y muchas gracias por las tiras que ha hecho de, de la covacha. ¡Ah! ¡Es él! ¡Dios te bendiga! Son asombrosas. Si nos estás, si nos estás escuchando, son muy hermosas. Y yo las amo. Ferga nos saluda a Don Willy Holland. Kiki Moniki, yo sé que estoy viejo cuando vi que Discord no era para mí. Sí, así también me sentí yo. Me salió, han pasado, hay 45 nuevos mensajes desde el 5 de mayo de 2021. Más de un año, vale, más de un año. Dicen Zavara, sí tengo juegos comprados, los puedo descargar sin problema, además tengo emuladores de arcade, Sega y Nintendo. Pues está poderoso el Vita, entonces, lástima que ahora son tan raros de conseguir. Ay, Kiki Moniki dice, como cuando intenté jugar Roblox porque lo jugaba mi sobrina y nunca supe cómo empezar a jugar, ya supe que estaba en otra época. Me pasó un poco con Fortnite, porque sí lo jugué de nuevo, sí sentí que iba muy bien al principio y luego ya me rankearon y ya no iba tan bien. Lo jugué con un amigo que es un enfermo que platina los juegos, entonces es muy bueno, y sí ganamos un par de veces, pero fue de, ajá, y mi sobrino, por ejemplo, pues le encantaba y sabía el control de cangrejito y todo. Entonces entiendo un poco esa sensación. El control de cangrejito es algo que yo, o sea, sí veo, sí los veo a las personas que lo hacen, la mayoría son menores de edad, ajá, o pubertos o adolescentes. Ajá, ajá. Sí, es como, no, eso, estos niños ya es algo que genéticamente es diferente. Yo no veo mis manos haciendo algo así y que funcionen bien para controlar un videojuego. Dice Mr. Max que en vez de Obi-Wan debimos hablar de The Boys. No he terminado el tercer capítulo, creo. Porque salieron tres. Estrenaron, el día del estreno fueron tres capítulos y luego va a ser un capítulo cada viernes. Pero The Boys se estrenó en un formato en el que pudo haber tenido covacharla. Sin embargo, creo que tres covacharlas al mismo tiempo tal vez hubieran sido demasiado. No Yo sé. Voto porque se cancele la de Obi-Wan y vayan por The Boys. Me niego rotundamente porque yo participo en la de Obi-Wan y probablemente no en la de Miss Marvel. No, por eso, pero pues solo cambia la de The Boys. Pero yo no quiero hablar de The Boys, yo quiero hablar de Obi-Wan. Jorge, pero ni siquiera estás participando en la de Obi-Wan, ¿por qué te molestas? O sea, mi odio es muy grande. O sea, yo no participo ahí, pero de todos modos quiero que se cancele. Claramente sí. Sí, o sea, no vamos a pretender que no. Mister o Max al menos dice... quiero que la señorita Melón se apropie de ello, así full Anakin Dark Deeds, así. Mira, si hubieras visto la covacharla, sabrías que la señorita Melón no estuvo sola, fíjate. Estuvo con Vale. Sí. Sí, Vale, compartí la opinión. Pero Vale ama de las Jedi, él realmente no odia a Obi-Wan, solo quería la polémica. No puedes amar de las Jedi y odiar a Obi-Wan. ¿Qué bien le conoces, Jorge? Que tampoco creo que la señorita Melón esté odiando a Obi-Wan, porque lo que dijo es que le estaba gustando en general, solo que le parecía que estaba como sosa. Ajá. Lo cual se lo concedo, pero también está en el punto de... Siento que ella está en el punto de aquí solamente puede terminar gustándome un poco más, o puedo terminar odiándola, que supongo que es lo que Jorge espera. Ojalá que así sea. Ya le puse mi frasecita de Hobbit de There is one I could follow. There Jorge, is one I could queen. Jorge, si no has visto la serie, en serio, yo pensé que sí la habías visto. Ya después me enteré que no. Entonces realmente no puedes opinar mucho. Sí puedo, ya vi todos los estilos de cómo podían pasar por al lado, pero no, pendejos. Eso solo es mala dirección. Eso sí estoy de acuerdo que está mal, creo que es mala dirección. Ah, no, pero la defendemos y peleamos y le decimos a Rodrigo Díaz Paz que no sabe de qué habla cuando él sabe exactamente de lo que habla. No, Jorge, no la has visto. En serio, vela. Te derretiría en el corazón a ti que tienes esa manera medio rara de buscar actrices. Vamos a dejarlo así. O sea, a mí que no me gustan tanto los programas con niños, incluso digo, mira, tú sí está linda la niña. O sea, la pequeña Leia sí te roba el corazón. A ti te lo robaría y lo haría crecer tres tallas más grandes, fíjate. General Kenobi, usted peleó en las guerras clónicas con mi padre. No lo conocí cuando era niña y tuvimos una gran aventura. No, usted peleó en las guerras clónicas con mi padre y ahora necesito que me ayude a mí por primera vez, implícito en el mensaje. ¡Claro que no! Nunca dice por primera vez. Está en no le dice, nos conocimos de niña, no. Y ahora necesito otro favor. Le dice, usted peleó en las guerras clónicas con mi padre. Y peleó, ¿no? No te diriges así a alguien que conoce. Volvemos a encontrar. ¿Cuántas personas conociste a los 4 o 5 años que ya ni te acuerdas? Bueno, tiene 9. Conozco a todos, literalmente. Es que está mucha parrita. He ido a visitar a todos. O sea, yo fui a ver, el hombre con el que jugaba a los 4 años tuvo que irse a trabajar de mojado a Estados Unidos y hace poco lo fui a ver porque pues ya ha crecido y todo, y es de gracias por jugar conmigo cuando era niño y ahí aguantar mis rabietas en el parque. Entonces yo conozco, recuerdo a las personas con las que jugaba cuando tenía 4 años, 4, no 9. ¿Sabes qué? Nada más porque me consta que reconociste a una persona con la que tenías como 20 años de no tratar, pero ese eres tú, o sea, yo no... ¡Ah, sí! ¡No manches! ¡Me viste en vivo! Así, no sí, solo no, o sea, sí, okay, no, okay. No manches. O sea, esa parte Jorge, me consta. Gracias, o sea... Pero Jorge está diciendo que Leia es igual que él y que podría reconocer a alguien. Sí, no, con wey, tanta distancia. Yo no reconozco ni a la gente que conocí hace un año, compadre. De repente es como que, ¡ah, sí es cierto! Tú eres tal persona. Yo solo creo que, o sea, no está negando haberlo conocido, simplemente le está hablando con respeto. Ahora, tuvieron una aventura. Usted me salvó cuando era niña y ahora necesito otro favor. Ajá. No. Usted peleó en las guerras. George Lucas no sabía qué iba a pasar 30 años después. No uses a Leia. No culpes a George. Nunca se cruzó Anakin con Grievous porque el episodio 3 te decía que no podías hacer que se cruzaran Anakin con Grievous. No uses a Leia. ¿Cómo justificas a Ahsoka entonces? O sea, ¿por qué nunca vimos a Ahsoka en las precuelas? ¿Por qué nunca la mencionan? Porque no estaba ahí, o sea, está perfecta. O sea, la tenías que sacar antes de que entrara el episodio 3. El sacarla le da mucha lógica al Anakin del episodio 3. Pero no, o sea, literalmente su hueco está entre 2 y 3. Siendo tan importante a Ahsoka, ¿por qué no la mencionaron nunca? No sé. ¿Cómo la mencionarían? O sea, los diálogos de La Venganza de los Sith no permiten eso, o sea, no se prestan para eso. Y después de eso, ¿quién la conocía que la recordara? No sé. Ahora, si quieres un problema de grande, es como de ¿cómo llega Ahsoka? ¿Conoce a Luke? Ahsoka, la que sabe cómo se cayó la Orden Jedi y le dice a Luke, sí, chíngate a Grogu porque tiene attachments, no importa. Eso sí es un error. ¿Estás leyendo lo que es Elizabeth? Pues es que no sé desde dónde empieza. Estoy también tratando de evitar lo que está poniendo Luchamex porque está poniendo cosas de The Voice. Y supongo que hay gente que no ha visto los episodios de The Voice, entonces. Okay. Luchamex es muy bueno para saltar spoilers. Fíjate que yo ya vi un spoiler, bueno, he visto muchos chistes respecto a ciertas escenas de The Voice. Honestamente, para mí, el cómic de The Voice es un chiste que se agota después del primer tomo. Y me da la sensación que la tercera temporada va a ser eso. O sea, ya tuvimos una muy muy buena temporada, mucho mejor que el cómic, una segunda buena, pero sí siento que no haya mucho a dónde hacerse realmente, a menos de que la cierren bien. O sea, no veo que haya mucho a dónde hacerse, y por eso la verdad a mí no me interesa. La voy a ver, pero no tengo prisa por ver The Voice. Dice Elizabeth Ugalde, yo no le dije que no sabía de qué habla. Apoyo a Vale, deberías ver solo el primer y segundo episodio, Jorge. Por favor, velo, es lo último que te pediré. Son palabras fuertes, Jorge. En teoría, el primero y el segundo no tienen el error de Vader, pero bueno, es que tienen lo de Leia. O sea, a mí desde que fue de ahí está Leia y es... Pero es que lo temo porque estaría haciendo un hate watch. Y nunca he hate watchado algo, o sea, yo sí me voy. Hazlo. Por la petición de Van. Voy a ver el primero, no puedo prometer el segundo. Voy a ver el primero. Bueno, está bien. Bueno, de hecho, el primero creo que no tendrías mucho conflicto. Porque es conocer a Leia sola. Puede funcionarte. Por ejemplo, extrañamente la historia podría haber funcionado con Leia y Ahsoka. Sí, pero querían a Obi-Wan. Ajá, ¿por qué? Porque Obi-Wan, o sea, no, o sea, hazla congruente, haz esa serie de Ahsoka con Leia y Ahsoka, ahí habría funcionado perfecta. No, o sea, ¿para qué tienes a Kenobi? A Kenobi, déjalo. Yo digo que le pides demasiado a ciertos productos, compadre, cuando no pretenden serlo. Por ejemplo, yo le pido mucho a los productos de Zack Snyder con el DC, porque pretenden serlo, por eso me caen gordos. Si no tuvieran la pretensión, no tendría bronca. Lo que no entiendo es cómo podemos estar tan de acuerdo en cómo falló Zack y no ver que esas mismas fallas están ahí en Disney. Porque te estoy diciendo que no lo pretenden. O sea, no pretenden ser perfectas, no pretenden ser súper profundas, no pretenden cambiarte la... No, güey, nomás para divertirte. Digo, hemos visto cantidad de retcons en los cómics y lo sigo disfrutando. Que no lo pueda, güey. Que no pueda dar ese salto. Sin broma. Algo que yo mencioné en la covacharla y que me dieron un poco el avión, y que de cierta manera sí creo que es algo muy delgado y muy finito en lo que se podrían estar sosteniendo para que Leia después piense que no conoció a Obi-Wan, es que según yo no lo ubica como Obi-Wan, sino que todo el tiempo se ha presentado como Ben. Estoy muy de acuerdo, de hecho por ahí vi, creo que lo compartiste tú precisamente, Guaco, esta teoría de que Obi-Wan murió en Mustafar, y o sea, por el tema de que la persona que estamos viendo pues ya es este Ben todo derrotado, que de hecho en todo momento él dice soy Ben, y no creo que, eso es lo que se me hace muy complicado, que dentro de la serie no veo cómo vaya a llegar a algún punto Obi-Wan, o sea, no hay manera. O sea, va a terminar otra vez de 20 años de Tatooine. Sí, lo que yo creo que va a pasar es nada más, o sea, estoy 99% seguro que va a aparecer el fantasma de Qui-Gon, lo he dicho mil veces, y creo que el camino de esta serie nada más es como tratar de hacer que Obi-Wan regrese a ser un Jedi, o por lo menos a tener la idea de ser un Jedi, porque al principio de la serie no lo es. Dejó de serlo. De hecho, se vuelve en algo totalmente diferente a un Jedi. El pues chiste de poner a Leia es hacer... Ajá, el chiste es poner a Leia para que... Es como un empujón de devolverle la esperanza y que pueda terminar siendo el Obi-Wan que termina entrenando a Luke en el episodio 4. Sí. Que tiene errores en cómo lo está desarrollando, o tropiezos, sí. Pero hay cosas que siento que están con pincitas tratando de sostenerlo. Pero ahí discrepo, por ejemplo, mucho con Sophie, es como, ¿por qué no dejar que Luke sea la esperanza para que entrene a Luke? O sea, es como... Pues porque sabemos cuál ahí, es la respuesta, sabemos cuál es la respuesta. Sí, que Leia es mucho mejor personaje, tienes razón. La respuesta es que Luke, en toda su infancia y adolescencia, Luke no es nada hasta que llega el episodio 4. O sea, realmente lo que te explican de Luke es que Luke no ha hecho nada, simplemente fue un niño criado en un planeta feo. Y Leia forma parte de una familia importante, fue criada como delegada, termina siendo senadora. Leia tuvo una vida mucho más interesante en su infancia y juventud, y es un poco lo que están tratando de mostrar acá. Estás quitando a Luke y sueño, o sea, Luke era un soñador, todo el tiempo era un soñador. No estás Pero no hay mucho que contar de la infancia de Luke. Y si lo ves, lo ves soñando. Puedes claramente poner así como, ok, esto le dio el sueño, esta aventura le dio el sueño, le estás quitando otra vez a Luke. O sea, es como esta idea de no saben construir un personaje, Jorge, femenino sin quitárselo a un masculino. Jorge, estás opinando demasiado sin ver la serie. Sí, vela. Hazle caso a Van, vela. Aunque pienses que sea Hate Watch, vela. Por lo menos los dos primeros capítulos. Insisto, puedo ver el primero, no puedo prometer el segundo. Rodrigo Díaz está haciendo un sí, es la caballería rojirrim. La señora random que salva a Obi-Wan le dice a Obi-Wan enfrente de Leia. Riva le grita a Obi-Wan dos veces. Probablemente Leia está ahí en todas las ocasiones. Es una niña. ¿No ves cómo se distrajo comprando ropita? Sí. Y la gente le dice a Obi-Wan, él no se dice a sí mismo Obi-Wan. Luke termina radicalizado porque le quema la casa. A mí, debo decir que desde que vi Star Wars, o en específico el episodio 4, ya de manera consciente, el momento en el que regresa a su casa y ve a sus tíos muertos, sí lo sentí más como un, bueno, ya nada más me ata a este lugar, podemos irnos. Por eso digo que de repente le piden demasiado a una franquicia que empezó con esa historia. Amo el episodio 4, pero güey, le pides demasiado. Por ahí Ryutenchi nos dijo que odiaba con todo su ser a la pequeña Leia. Yo pensé que no había alguien con menos corazón que yo en esta, aparte de Jorge, en esta covacha. Elizabeth dice que es muy diferente el viaje de Obi-Wan al de Luke, y aunque la gente simplista quiera decir que son lo mismo, no lo son. No, el de Luke es todavía más triste. Por lo menos Obi-Wan tenía experiencia en haber sido un Jedi. Ese no es Luke. No, sí es un niñito Luke que está ahí soñando, siendo, queriendo ser piloto, pero no, creo no, que no has visto a Luke que no has visto la serie. Tú, me refiero a Luke que tiene el mismo viaje que Obi-Wan, el mismo viaje. Y Elizabeth dice que no entiende por qué Rodrigo se queja tanto y tira tanto hater cuando Picard tuvo errores de coherencia enormes, y a mí me gustó Picard, solo no entiendo por qué atacar franquicias. Pues porque, bueno, en mi caso es porque yo sí amo a Star Wars, me vale madres Star Trek, no pretendo atacar Star Trek. En el caso de Rodrigo es porque es Trekkie. Pues no, apenas está entrando, que lo que sí es que está cumpliendo todas las órdenes que le comanda el capitán Francisco Espinosa. Todos los domingos pueden ver a Rodrigo Díaz Paz junto con Axel Alonso, Isidro Rodríguez, María Dax y Francisco Espinosa en Kobayashi Maru, el programa Trekkie de la Covacha. Yo aprovecho nomás para echar el gol, porque siempre es bueno que a lo mejor no sabían que tenemos un programa Trekkie, que la verdad es que se pone bastante sabrosón. A mí ya me pusieron a ver New Strange Worlds, y la verdad es que la trama está muy, muy buena. Luego les paso fotos de la trama. Ah, exacto, eso es importante. En la Covacha Anime tenemos un término. La trama significa cosas muy específicas. Ya veo que también aquí. Pero bueno, de algún modo, como todos los programas de la Covacha en que participo, esto se convirtió en hate a Star Wars. ¿Por qué? ¿Por qué eres fan de Star Wars y así eres? De los sí, seguramente han visto este meme porque lo puso la Covacha. Ajá. De fans de Star Wars sentados comiendo palomitas viendo cómo otro fan de Star Wars está peleando con otro fan de Star Wars. Sí, yo usualmente soy el de las palomitas. ¿Te sientes identificado? Sí. Ay, no. A mí la verdad es que me divierte. Que cómo se ve la traición, preguntan, dice Francisco Espinosa. Ahorita está viendo el programa, aunque no esté comentando por acá, y a través de Twitter ya nos puso un screenshot. Pues supongo que lo dice porque los martes eran los martes de New Noticias y hoy estoy aquí con ustedes. Pero no, Francisco, hoy fue especial, porque tenía que hablar de Fortnite Marvel y conseguir mi marca perfecta, porque... Ajá. Mañana probablemente voy a hacer también aparición en la covacharla de Miss Marvel. El jueves tengo Jurassic World Dominio en covacha en vivo. El viernes tengo los cómics de la semana. Y aparte el sábado, trilogía de Thor. O sea, voy a estar 8 días seguidos. No, y la verdad es que la aparición aquí fue justamente con esa intención de... Un vale para cada día. Sí. One vale to rule them all. No, espérate, estos eran 5 nada más, no eran 7. Que por cierto... Ahorita que mencionas lo de Jurassic World, desafortunadamente, bueno, la semana pasada, ahorita apenas voy saliendo porque tuve como ataques de tos toda la semana, entonces no me atreví a ir al cine, entonces no he visto la nueva Jurassic World, planeo verla esta semana o este fin, pero de paso, si ustedes quieren ver algo este fin de semana y están en la Ciudad de México o algunas otras ciudades, por ahí buscan en las redes de Diamond Films, publicaron que va a haber un, un preestreno de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, película a la que tuve oportunidad de ir a la función de prensa, que ya tiene como 2 semanas que pasó eso, que he escuchado a gente que dice que tiene el potencial para hacer la película del año. Yo podría atreverme a decir que sí, es una cosa fantástica. No sabría cómo... No les puedo spoilear nada, pero tiene de todo, tiene humor, tiene referencias increíbles, actuaciones muy buenas, la acción también es increíble, la edición, la música, o sea, creo que supieron manejar los Daniel, el multiverso o la teoría del multiverso de una manera fantástica, bastante sencilla, bastante directa. Si tienen chance, de verdad, vayan a verla. En algunas en Ciudad de México y algunas otras ciudades tiene preestreno este, a partir de este 9, que es este jueves, el 9 de junio, y en otras del resto de la República Mexicana, este, para la próxima semana. No, entonces, no, va a haber otro preestreno, o sea, hay preestreno del 9, hay otro preestreno para otras ciudades la próxima semana, y el estreno general es el 23 de junio. Yo lo único que espero es que llegue el 23 a Durango, porque luego ese tipo de películas, que por mucho que traiga todo el hype, no deja de ser como chica. No sé si Diamonds le va a apostar fuerte, ojalá que sí, pero luego este tipo de películas a veces llegan acá a Durango 2-3 meses después, o sea, ya mejor la vimos en Cuevana. Yo sí estoy esperando que llegue. Mira, por lo menos habrá ciudades donde no tengan agua, pero sí van a tener preestreno de esta película, que yo también ya tengo muy muy buen rato de quererla ver. Ya tiene como, ¿qué será? ¿Mes y medio? ¿Dos meses que empezó todo este bus? Como que de repente sí empezó a generar mucho hype, y envidio mucho porque tuviste chance de irla a ver, compadre. Sí, la verdad es que sí me siento afortunado, porque está brutal la película, está muy bonita, muy muy bonita, salí muy satisfecho de la sala del cine. Habrá que verla para ver algo bonito. No, la verdad es que, por ejemplo, yo sé que Dominion es mediocre, pero la disfruté, o sea. Arturo Aguilar por acá parece que quiere hacer enojar a Jorge. Ya vi. Dice que Thor Love and Thunder va a ser la película del año. No lo será, va a ser Everything. No me sé el nombre todavía. Yo tengo que verlas. Fíjate que la gente no habló mucho del peso del talento, pero la verdad es que estuvo bastante divertida. Esta película con Nicolas Cage y Pedro Pascal, que creo que también dio como el semanazo, porque tuvieron la idiota de estrenarla una semana antes que Doctor Strange. O sea, gente, ¿qué pasó? O sea, ya sabemos que hay problema con el multiplex y con las películas del MCU, y vas y pones películas que podrían tener suerte una semana antes, pues es como darte un balazo en los pies, creo yo. Sí, totalmente. Como cuando pusieron a las ardillitas en la misma semana que The Force Awakens. Digo, y ya que estamos en tema de cartelera, me tardé un rato en ir a ver la de Top Gun Maverick, y la verdad es que, ¿será que traía el hype un poco alto? Porque en todas partes se veía que era una muy, muy buena película, muy emotiva y no sé qué, y está buena, pero es como, es una película ochentera, o sea, en todo el sentido de la palabra, con todos los clichés, incluso, por ejemplo, a Jorge yo creo que le gustaría mucho, porque el tema de la inclusión es tal cual, con personajes que solamente están de fondo, entonces, o sea, están ahí nomás para que no digas, pero todos los protagonistas son blancos. Entonces... Hay desnudo parcial injustificado, porque eso es un elemento muy ochentero. Muy ochentero, tiene razón ahí, guaco. Ese está casi, sí está así, poquito le faltó, pero vamos, haz de cuenta, es Tom Cruise de 60 años haciéndola del rebelde de 30 años contra, o sea, básicamente todas las autoridades están igual de, son unos pendejos, porque el que tiene la razón es el rebelde que va a hacer todo lo que están diciendo que no haga. Entonces, de repente fue, o sea, entiendo a la gente que se siente como en un lugar seguro cuando va a verla, pero para mí sí fue así como que, bueno, no habíamos ya superado esto hace unos 20 años, más o menos. Entonces, a la gente que sí le guste mucho, mucho, mucho, mucho el cine ochentero, pues igual sí les va a gustar. A mí se me parece entretenida, pero no sé por qué esperaba algo mejor. Digo, es mucho mejor que el anterior, pero porque neta Top Gun... funciona muy bien si ves si viste el video de Luis Miguel. O sea, es más o menos. Realmente no va para más. Pero mira. Era un video muy ochentero. Hablando un poco de Top Gun y de Take My Breath Away, hay una versión china de la canción Take My Breath Away que aparece en As Tears Go By de Wong Kar Wai. Y está muy bonita. Me gusta mucho Take My Breath Away, pero creo que a la par un poquito por arriba, la versión china tiene algo nostálgico fuerte. Es mi recomendación musical rara que sacamos de Top Gun. Dice, es que él vio las fotos de Miles Teller y le encantó la trama. Sí, de hecho, esa trama en particular sí se ve mucho mejor de Top Gun Maverick, pero también te recomendaría que vieras The Offer en Paramount Plus. Tienen esta serie sobre la producción del Padrino, está muy chingona, y él es el protagonista. Miles Teller, la verdad es que parece que se está agarrando como un tercer aire después del fracaso que fue Fantastic. Entonces, bien por él. Esa chingadera, sí, Fanforstic, sí, tienes toda la razón, así es como se llama. Perdón. Esa cosa rara, ¿no? Pero sí, tiene ese nombre tan feo. Y bien por él, lo que sí, el vato tiene un vocerrón, o sea, está bien cabrón. Lo noto más en la de la oferta, porque pues, no, el personaje es como muy pues es un productor y la fregada, no, no parecería que tiene voz de locutor. Y ya, nada más era lo último que quería comentar. Ay, no, le iba a decir que no me inviten, pero la verdad es que me invité yo solo. Ok, ok, no, hablando un poco de este ñoñoticias random, ya que entramos a las de la cartelera, Mr. Max pedía que habláramos de que One Piece iba a entrar en hiatus para el arco final y que su vida es triste y azul por eso, pero no te preocupes, Mr. Max, porque pues tenemos cosas bonitas como Spy X Family, Koiwa Sekai, Seifuku no Atode y todo lo demás que nos va a mantener, y ya viene en la temporada nueva, Overlords 4, que voy a ver si alcanzo a ver las otras 3, no lo prometo. Y por otro lado, I'm Quitting Heroin, se está poniendo muy chida, entonces si la pueden checar también, que valga la pena, para que la tristeza de One Piece no les rompa el corazón a ustedes que sí llegaron así de lejos. Oye, pero... Elizabeth preguntaba un poco de lo de Top Gun, revolviendo eso, que incluso hay incorrección política. ¿Es cierto? Yo también quiero saber, ¿hay incorrección política? Pues según como lo tomes, o sea, es que también eso de corrección o incorrección política, pues, o sea, vamos, no van y le echan insultos raciales tampoco. O sea, eso sí no sucede, pero por ejemplo, hay un personaje que me da mucha risa. Que sí es afrodescendiente y que parece que trabaja de todo, o sea, lo ves en todas partes, siempre así como haciendo, echándole ánimos, pero no tiene el sentido que esté en todas partes, o sea, nomás de repente faltó que estuviera ahí trapeando el montacargas, y, o sea, bueno, el montacargas no, el portaaviones. No, porque eso sí sería muy violento. El helicarrier, ya di. El helicarrier, justamente. Habría estado cool. Eso probablemente fue lo que bloqueó. Oye, hablando del hiatus de, dice Rafael Luz, que Overlord 4 y Made in Abyss, que nos harán el 2022 más agradables. Hablando del hiatus de One Piece, ese es en manga, ¿no? El hiatus de One Piece. Ajá, ajá. Sí. También regresa, bueno, ya anunciaron que a pesar del fallecimiento de Kentaro Miura el año pasado, la gente de donde se estaba publicando el manga, pues van a continuarlo. Básicamente lo van a escribir pues uno de sus mejores amigos y gente a la que le había dicho Miura en teoría cómo quería que continuara, y el equipo de ya también tienen a un equipo que se va a encargar del apartado gráfico, y pues es como de esas noticias un poco agridulces, porque por un lado pues qué bueno que no se vaya a quedar inconclusa la serie, pero también es como pues si ya no es el autor, en una serie que sí es de autor, pues sí se siente como un poco raro que le vayan a dar fin, pero ojalá la cierren rápido y sea nada más como para concluirla y que no quede por ahí Sí, digo, se puede entender como tributo si lo hacen bien, ¿sí? Sí, básicamente. Sobre todo porque era una serie más profunda que, por ejemplo, High School DxD, que esa, según yo, sí es la que cancelaron en el momento en que se murió el autor, y pues, ok, va. Está, sí, supongo que el mensaje tiene que terminar de algún modo. No sabía que se había muerto ese autor, pero con razón se quedó así inconclusa. No, y deja tú, compadre. Se podrían platicar de otras tantas notas que salieron hoy, pero ya van a ser las 3 horas, hombre, ya se hace, sí, muy pasado. Y ya nos fuimos totalmente los videojuegos, los dejamos de lado. Por eso les dije que no me inviten, pero después recordé que no me invitaron, que nomás vine yo a hacer el... Ah, que casi tenía que ser, pero bueno, supongo que eso neutraliza. Por ahí teníamos un comentario allá arriba que decía de Kobochovich ñoñoticias a ñoñoticias normales. Sí, creo que fue un comentario en el chat privado y no fue en el chat. Ay, Dios, no. Ay, por Dios. No, sí alguien lo mencionó. Ah, sí, también. Uy. Sí. No, es que sí hubo notas, pero así pues rápido lo de Sandman, que ya tuvimos nuevo tráiler y confirmación de que se estrena el 8 de agosto, lo cual nos da espacio para armar algún especial de The Sandman, aparte del club de lectura que queremos en Ñoñonautas. Mañana tenemos tráiler de Black Adam, después de 15 años, por fin vamos a ver a La Roca como Black Adam, que ya vi varias gente pues diciendo que no les gusta la idea, y la chica, pues a mí sí me gustan las películas de La Roca. A mí también, y precisamente por cómo es La Roca en sus papeles, es que le tengo miedo a qué va a hacer con Black Adam. Sí, sí. Vamos a por, por eso decía, mi, o sea, tal cual mi expresión en redes sociales fue: híjole, Black Adam es una película a la que al mismo tiempo quiero que le vaya bien, como quiero que le vaya mal. Creo que eso, para mí es un ganar-ganar, porque cualquiera de las dos versiones me va a tener contento. Que le vaya de cualquier manera. Entendí ese chiste después. Sophie me tuvo que ir a poner el video de la canción para poder entender de qué estaban hablando. Me perdí de ese hilo, no mames. Sí, porque yo puse eso, que le vaya bien, que le vaya mal, y alguien empezaron a contestar con la letra de la canción, y yo dije, ¿de qué están hablando? Y llegó Sophie con un link de YouTube a decir, es que es una canción ochentera y no sé qué. Y yo, ahora todo tiene sentido. Yo dije, ¿por qué me están contestando así? Te siguen las personas correctas, compadre. Qué bonito. Sophie salvando hoy día como siempre. Me perdí de ese momento, pero sí, es que sí. Está oigan, tal cual. O sea, pero aparte esto que mencionaste de Sandman, lo de Black Adam, ¿no? Pero lo de Sandman es porque esta semana es la semana geek de Netflix. Cada día le está dedicando algo diferente. Va a haber un día de animación, va a haber un día como de películas, de series. O sea, van a hablar de Umbrella Academy, por ejemplo. Hoy se presentó, hoy se presentó tal cual como series, ¿no? Bueno, ayer Sandman, hoy vi que presentaron una película animada con... Ayer no salió el tráiler de Umbrella Academy, pero pues como estamos muy cerca del estreno, pues no hubo mucho hype. Hoy salió póster y creo tráiler de una que se llama La Escuela del Bien y del Mal, que no sé bien de qué va, pero pues me llama un poco la atención. Siempre. Ah, bueno, salió el tráiler, bueno, el teaser de la serie de Merlina, que creo que se ve muy bien, me gustó mucho. Ah, o sea, no se ve nada, pero la actriz, la caracterización, el nuevo diseño, nuevo, entre comillas, de dedos, que más bien se ve como que tiene cicatrices, así me encantó. Y lo otro fue el serial de Guillermo del Toro de Gabinete de Curiosidades, que por lo menos los nombres que sueltan tanto para directores y para los actores me parece que se ve, promete muchísimo, y por ahí decía Van que le recordaba a La Hora Marcada, y sí, extrañamente sí, bueno, no extrañamente porque Guillermo del Toro fue parte de La Hora Marcada, pero ahora digamos que a nivel Hollywood, por así decirlo. Sí. Suena bien. Me imagino a Guillermo del Toro haciendo el pitch y que por ahí hubiera algún mexicano que le dijera, es lo que hiciste en los 80 allá en México, ¿verdad? Sí, dice Elizabeth que también, ¿qué? Que ella también odia a La Roca. y que también se perdió eso de su twitcheteo, Waku. Te lo voy a contestar igual, pero me ocupé. ¡Qué genial! O sea que tiene cosas más importantes que hacer que cotorrear con sus amigos. Pues sí, tiene que hacer. Obviamente. Para obviamente. Obviamente. Dice Rodrigo, el trailer de Strange World se ve muy bonito. Esa es película de Disney. De animación. También creo que se ve muy bonito. No sé para dónde va. No me emocionó demasiado, pero pues, es de animación de Disney, así que de cualquier manera la voy a ver. Y hoy les decía que hoy presentaron el trailer de una película animada de Netflix con... No recuerdo quién era el protagonista, o sea, la voz, pues, del personaje principal. Era como de piratas, no recuerdo cuál. Ah, bueno, hablando de piratas y ahorita que mencionaron One Piece, mostraron por ahí el resto, o bueno, más del cast que va a estar en la serie de Netflix. Y también sacaron un como videito de... Los sets que están construyendo. De los sets, y los sets se ven bárbaros, se ven muy bonitos. Nunca he leído, no sé nada de One Piece, no he visto nada, pero definitivamente la serie de Netflix sí la voy a ver. Me saca un poco de onda, bueno, no, creo que ya no lo discutimos ayer, pero es como, los sets se parecen mucho a los diseños del manga y el anime, pero no sé cómo funcionan esos sets exagerados cuando no tienes los cuerpos exagerados. Pero bueno, es una apuesta interesante, y sobre todo lo que mencionábamos ayer, si Cowboy Bebop se quedó muy corto en los looks, aquí el hecho de que vayan all the way, al menos te da cierta esperanza. Y de hecho ayer en la Covacha Anime justamente estábamos viendo, ¿sí? porque también fui a hacer estuve de metiche allá, algunos de los actores que iban a hacer la de One Piece, y yo la verdad nada más escuchaba a Nate que decía que pues, parece que sí le gusta la elección de los personajes. Yo no sé mucho tampoco de One Piece. va bien. Sobre todo, tiene que ser una mezcla de elección de personajes y diseño de arte. Otra vez, la Jill Valentine de Resident Evil no estaba mal, pero le hicieron un pésimo diseño de personaje, igual que a la Starfire de Anna Diop. Cuando los vestuaristas dejaron de odiar a Anna Diop, es una chulada Starfire, pero pues se tardaron una temporada. Es una mezcla. Solamente fue una escena en la que justamente estaba de incógnito, cómo la exageraron con No, sí se tarda, o sea, la peluca esta rara que trae, sí se tarda la primera temporada en que se la cambien por una más chida. Es el último capítulo de la primera temporada donde la ves sin la peluca y dices, esto es Starfire, gracias. No sé, yo solamente vi la primera temporada, no la segunda. No me molestó tanto, pobre. También mucho hate. Digo, exacto. No me molestó tanto en el sentido de. Me molestó lo mismo que me molestó el resto de la serie. Ajá. O sea, hay cosas mucho más terribles, pero ahí el problema, y eso es algo que no pueden distinguir, es. Los diseños de vestuario se jodieron totalmente el personaje y cast no estaba nada mal. Pero bueno. Y sí es cierto, también ayer anunciaron una nueva serie de no sé si es serie o película de Resident Evil, pero el tráiler se ve chido. De hecho, se ve mejor que las películas de esta Mila Jovovich. Pues ya tienen años las películas, y las películas en sí mismas eran como salió una noviembre. Ah, bueno, sí, pero esa ya no era de Mila Jovovich. No, o sea, creo que estaban como productores. Esa es de la que me estoy quejando, de hecho. Oh. Porque a Jill Valentine y a Leon los castearon del nabo así. O sea, bueno, los castearon raros y los más que nada, el cast no es necesariamente era malo, pero los produjeron del nabo. Qué bueno. Entonces, a mí lo que me alegra es que por fin pudiste regresar el tema a los videojuegos, compadre. Ah, sí, no sé cómo lo logré. Esa es la ventaja de ser un facha. Sí. Intransigente. Entonces, volvimos a los videojuegos. Vamos a cerrar esto. Ya llegó el señor que nos corre. Ah, no, espérate, eso es en otro programa. Eso es cuando llegamos a tener covachas en vivo los sábados. Pero ya anda por acá también Spider Games, que dice: si el Vale llega y se mete, ¿por qué yo no? Ya, váyanse a dormir, niños. Dice Mixly, me fui tantito y parece que ya hablaron de Sandman. Pues nada más de la presentación del tráiler, de la fecha de estreno, y que probablemente que hay tiempo para preparar un especial, comentaba Valentín, y básicamente eso, o sea, no hubo como no hablamos demasiado, pues. No hubo más mención. Por ahí te puedo decir, Mixly, que alguien está leyendo la versión absoluta de Sandman, entonces probablemente en Twitter haya comentarios interesantes por ahí. Si sigues a ese alguien. Ok, ¿a JJ? No sé quién es JJ. El tío Juanjo, ¿cómo eres, gacho? Ah, pues es que yo lo conozco como Juanjo. Le editaba los videos unboxing como que... No, justo a Tier que subió una foto le dije, ya tenemos que hablar aleatoriamente de figuras, aunque no sea para la covacha, porque hace mucho que no hablamos de figuras, él y yo, pero no me refería al buen JJ Burciaga, perdón, es que sí pensé, ¿Jameson? Suena una persona interesante, tal vez la busque en Twitter para seguirla. Sí. Ah, si no te tuvieran bloqueado, mi querido Gámez. Exacto, probablemente. Sí. ¿Qué bloqueo entre cobachos? ¿Eso se da? Luego te cuento. Yo no bloqueo, yo nada más silencio. Ay, yo hace poco apliqué unas parecidas y la verdad es que sí se alegra mucho, pero luego te cuento también con quién. Dice Van, suena que diré hola Alex, adiós Alex, porque como que ya están cerrando, o fue solo mi impresión. Pues la menciona que ya llevamos casi 3 horas, a mí también me sonó a, ya nos vamos. Ah, no. Yo dices, vamos a hablarle a Francisco y no estamos aquí hasta que empiece Miss Marvel. No todos, pero papá. Quiero creer que ya cumplí con mi parte del martes. Y ya regreso el jueves para hablar de Jurassic World Dominion. A Mixly le interesa de qué estoy hablando. Bueno, por ahí retuitearé. Debe de andar por ahí y retuitearé ese post para que lo pueda verse Mixly, ya que amablemente me sigues y toleras todo mi odio a Star Wars actual. Y para que todos podamos entender de qué hablas también. Sí. Yo supondría que alguien, o sea, aquí sí entiende de qué hablo, pero, o sea, alguien entre el público o alguien, pero... Dice Elizabeth que vaya por el relevo ahorita por Francisco, pero aunque estoy seguro que Francisco sí le entendería, Son 3 horas, muchacha. Vamos a dejar descansar a la gente, no seas mala. Van está emocionada, incluso a lo mejor ya quiere entrar de relevo, ya está como calentando. A lo mejor eso fue lo que quiso decir, no se refiere a Francisco. Yo siempre pienso en Francisco porque él es el 50% de las noticias que no son gamers. Sí. Nomás que ahorita no tenemos ni siquiera espacio para tener noticias normales. No hay espacio, está todo ocupado. Está muy saturado. Sí, justo estábamos hablando de un programa de anime y el siguiente hueco para un programa de anime que no sea la Kobatsu Anime está hasta finales de mes. Entonces espérenlo a finales de mes. Sí. Como dice Semixly, se siente Martí miércoles de la Covacha regresa. Sí, estamos llegando peligrosamente al miércoles. Nos estamos acercando y ¿cómo pasó? O sea, sí, nos dijeron justo al principio, cuidado porque esas noticias del State of Play pueden dar, pero es que la verdad es que el fin de semana nos dio muchas noticias, nos dio todo en Netflix. A mí sí me emocionó mucho por los juegos, nos dio noticias de anime, o sea, creo que sí nos cubrió todos los accesos posibles. Sí. Me cura que nos llamen mala noche, ¿no? Porque mi abuelo me solía contar que para dormirme me ponían mala noche, ¿no? Cuando era muy, muy chibi. Entonces es como, ahora yo me convertí en lo que me ponían para dormir y quiero creer que alguien lo puede dormir con esto, ¿no? Y el Félix puso a Lisa a dormir viéndonos. Sí, estaría tiernito. Me arrepentiría mucho de cómo me puse a gritar, pero estaría tiernito. Sí, ya hija, duerme, no escuches a ese hombre. Sí. O sea, a lo mejor tiene razón, pero igual no lo escuches. Está gritando muy fuerte. Sí. Escúchalo cuando hable de anime los lunes, que está más tranquilo y feliz. Sí, de pronto, ¿por qué dice que quiere una niña, papá? Pero a ti no, hija, a ti no. No te preocupes, a ti no. Bueno, o sea, él le podría decir y sería como muy bonito, porque no ha sido bendecido como yo con una hija hermosa como tú, pero... ¿Qué? No entendí. Que Félix podría decirle a Elisa que Jorge quiere una hija. Porque Jorge no ha sido bendecido como fue bendecido Félix de tener una niña hermosa como gracias Lisa, por la explicación, exacto. Porque de pronto perdón, dije, perdón. ¿Qué rayos? Sí, no, esa es la explicación, es lo que quise decir, gracias por entenderme, ¿vale? O sea, gracias por entenderme a pesar de que soy este energúmeno de odio de Star Wars. Es que también me asustó un poquito, pero dije, no fue lo que dijo, dijo otra cosa, dijo algo bonito. Ajá. Sí, eso es lo que trataba de decir. Elizabeth se rió. Isaías dice que me convierto en la pesadilla de los niños. Espero que no, porque me caen muy bien. Son criaturas muy adorables y chivis. Y chivis. Sobre todo eso, chivis. Lo mismo decía la bruja de Hansel y Gretel. Por lo menos no dijo son deliciosos. Si no, ya me empezaré a preocupar. No. Dice Elizabeth, entra el traductor Jorge en acción. Tenía meses que no lo usábamos. Y no solía ser Vale, pero Vale aparentemente la cachó muy bien aquí en vivo. Y sí, es que justo lo que dijo Vale es lo que quería decir. Lamento que neta ya no se entienda, pero nada de lo que estoy hablando. Oye, Gámez, aparte de tener la cara de sueño que traes y venir a corrernos, venías también a platicar algo, querías contarnos algo, querías invitarnos a escuchar desde el Clarín. A escuchar desde el Clarín, sí, escuchen desde el Clarín, como creo que Mohamed aquí dice que ya me escuchó, que dice que soy hijo de... Ah, cabrón. Dice, me divertí escuchando el hijo de Ditto con Spider-Man. No sé. Qué bueno que... No, y bueno, justo que por esto del Clarín es cuando dijeron JJ, yo pensé que tenía que ver con Gámez, porque sí. Ahora se hace llamar JJ porque dirige el Clarín. No, escuchen desde el Clarín, el podcast que con Bernardo Arteaga y un servidor hacemos una vez al mes leyendo los cómics de Spider-Man. Ya está el episodio 3 que leímos del número 21. El número 21 al 30 y el segundo anual. En la página de la Covacha MX. Ya están por salir de esos de Ditko. Uh-huh, sí, podría ser JJ Gameson. Sí, dice nomás que me falta bigote. Kiki Monique dice que le caen muy bien los niños a Jorge porque no necesita antiácidos después. Hablando de humor negro, mira. No, la verdad es que yo venía al tema final, vale, donde vamos a presentar un último tráiler. No sé si ya Cuaco lo tienes listo en la producción. El que dijeron que iba a ser anti. Bueno, ya. El de, ya sé cuál es. Este. ¡Ay, estos peques! Carnitas. Trailer solo podría ser mejor de una manera, pero no la tuvo. No, no sale. No sale esa pequeña bolita rosa que estabas esperando. ¡Wow! ¡Mundial! Pero hay más. Fue como su escena post créditos o algo así. Poner cristalitos. Que según yo en el logo de ambas versiones. Por ahí tiene un detalle justo como de cristales, o sea, como, sí. No sé si vaya a ser una nueva mecánica de juego que tenga que ver con cristalitos. Me gustó este nuevo tráiler, obviamente van soltando de poquito a poquito nuevos Pokémon de esta nueva generación. Existe este Lechonk que solamente tiene una opción para tener una evolución y es que se llame Hamonk. Y ya, no hay otra opción. Nos decía Isaías que Sprigatito es la única opción correcta de starter. Podría estar de acuerdo porque me gusta mucho, sin embargo, el Fuecoco me gustó mucho y probablemente es el que yo voy a elegir. Sí, Fuecoco tiene su encanto. El pato ese que se puede ir al diablo. Bueno, si estudias en ciencias políticas, Sprigatito es tu opción correcta porque dicen que avienta un aroma que te tranquiliza y misteriosamente es tipo planta y verde. Me sentí atacado personalmente como alguien que estudió en ciencias políticas. Yo creo que no entendí las referencias. pero... Este... Ah, pues es que es un gato y su tipo es planta, entonces dicen que lo suyo es la marihuana. Sí, sí, acabamos de ver el tráiler de la nueva generación de Pokémon, Pokémon Scarlet, Pokémon Violet, que ya se llega este 18 de noviembre. Todo el mundo ya lo pueden reservar en físico. O Escarlata y Púrpura, según, bueno, la versión española. Sí. No, no suena mal, la verdad es que tiene su encanto, Escarlata y Púrpura. Que también algo que ya, o sea, ya viendo aquí los legendarios, que a fin de cuentas van a ser las cubiertas de cada versión, y los mismos, los profesores, tal cual va a ser, quiero suponer que va a tener una onda como temporal, porque sí. la versión escarlata, o la profesora que va a representar al lado escarlata, es más como una onda, se ve como en estilo cavernícola, por llamarlo de una manera, y del otro lado lo violeta o púrpura es más como tecnológico, y lo vemos en los legendarios. Uno es más como una especie de dinosaurio, onda de las cavernas, no sé, algo más animalesco, y el otro tiene turbinas y se ve como mecánico, muy futurista. Entonces, por un poquito ahí podemos intuir que lleva cuestiones como de tiempo, no sé. Me agrada la idea. A mí lo que me gustó es que ahora sí la versión te diferencia más que solo el legendario, porque la versión te manda a una escuela diferente con un profesor diferente, aparte del legendario. Y no sé si van a... Es muy probable que metan gimnasios también diferentes como en el Pokémon Espada y Escudo, que cada versión pues básicamente variaba en eso, ¿eh? Y en tu legendario. Algo que me gustó es que leyendo más información en la página oficial te dicen que ya no va a ser lineal el juego, o sea, ya va a ser mundo abierto, vas a poder tomar las rutas que quieras sin necesidad de seguir la línea del juego, y que tiene una opción multijugador hasta 4 personas. Eso va a ser, vamos a ver qué tan interesante es. En el DLC del juego pasado hay una opción multijugador, pero es solo para seguir caminos y cazar legendarios. No sabemos si va a ser algo similar o si va a ser un área en específico, que muy probablemente que sea por las limitaciones del sistema, tristemente, pero igual nos dan la sorpresa la gente de Nintendo. Sería bonito, porque además el modo en que lo presentan en el tráiler te hace creer que sí van a interactuar bien y que puedes realmente tener una aventura compartida, lo que estaría padre. Me quiero disculpar con Elizabeth Ugarte porque dijo que soy muy mala persona por odiar al patito. Pero sí, no, estoy muy de acuerdo aquí con el señor Ugarte, porque a mí fue de los Pokémon que más me gustó. Digo, no sé cómo esté en estadística, no sé cómo esté en poder, pero es el pato Donald, ¿por qué no les va a gustar? Es un patito con ropita azul. Sí, mira, a mí también me valen las estadísticas, honestamente. Si comprara Púrpura, porque suena bien bonito Pokémon Púrpura, mi único objetivo sería encontrar al mejor Pokémon de todos y después sería, ya no hay nada más que hacer. Pues sí. Estaba revisando, como decía Alex, lo pueden tener ya en preventa, obviamente la versión digital directamente en la tienda de Nintendo, pero por ejemplo en Amazon están en preventa los dos. Sin embargo, marca que el Scarlet, su precio original es de $1,499 y ahorita tiene descuento en $1,349. Pero el Violeta no dice que su precio base sea el caro, sino el de $1,349. Pero si compran en Amazon, tienen garantía de preventa. Eso quiere decir que de aquí a que se lance el juego, si en algún punto baja de precio, les respetan el precio más bajo, que ya en algún momento, se los habíamos mencionado en otro Kobocho Bits, llegó a estar en $1,199, es hasta donde sé el precio más bajo que ha tenido durante la preventa. Entonces, si no lo han hecho, creo que es un buen momento, en una de esas llega a bajar al precio que tenía de $1,199, y pues ya, tenerlo día uno. La ventaja del digital es que prácticamente es como de función de medianoche en cuanto esté disponible. Incluso hay veces que tienen predescargas, entonces el juego ya lo tienen descargado y listo para jugar, y solamente en algún momento lo habilitan para que ya se pueda jugar sin tener que esperar todo el proceso de descarga. Pero pues, para los que les gusta el tener el físico, el cartuchito, pues obviamente está la versión. Obviamente no nada más la preventa en Amazon, hay en otros lados, aquí en México como Game Planet y así, e incluso suelen dar algún regalito extra. No sé si en esta ocasión tengan algo así en otras tiendas, pero por lo menos la de Amazon, pues, es una versión sencilla. No hay un pin, no hay un botón, no hay un póster ni nada por el estilo, pero pues, ahí entrenle para si quieren la preventa. Sí, ahí nomás la pega mala, por así decirlo, es que con Amazon muchos se quejaron la vez pasada que no les llegó el mero día del juego cuando se estrenó. Les llegó 2-3 días después, pero suele pasar. Pero pues que te esperes tantito, pues no hay tanto problema, porque pues es más barato que la versión digital. Sí, eso te aburras, lo puedes cambiar. Dice Retenshi que en Pokémon también son importantes los genes. En el juego sí, en el competitivo, si no, pues realmente con tu equipo favorito fácil puedes acabar la historia sin problema. Ya si te quieres meter a jugar a competitivo, pues sí, es muy importante las características de tu Pokémon, tanto ataques como habilidades y el entrenamiento que le haces y la crianza. La crianza te lleva mucho tiempo. Yo nunca le he entrado a eso, la neta. Que en Pokémon Espada y Escudo te facilitaron muchísimo la crianza. No sé si aquí vayan a hacer algo similar, porque acá incluso había un glitch para adelantar el tiempo que nunca solucionaron. Entonces era muy fácil aumentar las estadísticas de tu Pokémon y relativamente barato, sin llevarte mucho tiempo, que es lo normal en juegos pasados. Que dice Axel Alonso, this is getting out of hand. Now we are 4 of 10. Así que ya somos 4. Dice Ritenshi que para el breeding debes esclavizar un Ditto. Ditto es un Pokémon versátil y muy querido por la gente, pero la neta es que sí. Ok, no sabía eso. Pero sí, es que hay unas guarderías donde dejas a 2 Pokémon. Para crianza generalmente dejas un Ditto y el otro que quieres que criar. Es que, entonces, como Ditto se puede convertir en cualquiera y no solo eso, sino que no tiene género, porque usualmente tienes que dejar un macho y una hembra. Sí. Pero con un Ditto puedes tener, para tener otro Pokémon del que quieres, no importa que sea macho o hembra el otro, lo dejas y Ditto se encarga de hacer lo suyo. Así es. Ese Ditto. Ditto es, literalmente es de género fluido. Sí, queda rosadito al final, pero hizo el trabajo. Esperemos que Berron banderas en las marchas de este mes. Esperemos así. Pero sí, es algo. Cuando le agarras el gusto, es divertido. Porque sí lleva algo de tiempo crear tu Pokémon. Pero ya lo haces tuyo, como tú quieres, con las características que quieres. Y es muy gratificante al final ganar con él. Es como los chocobús que brideas en Type-Zero. Yo no le entendí mucho a eso, pero se ve que podías hacer algo padre con eso. Sí, pues que es como todos esos minijuegos de los Final Fantasy, o sea, están ahí, los juegas una vez, tratas de entenderlos y les das la vuelta porque sabes que no es algo muy interesante, pero regresas de todos modos. Sí. Pues se ve bien, la verdad es que me llama la atención. Siempre he querido jugar un Pokémon y por alguna razón nunca lo he jugado. En 10 tuve la oportunidad de haber jugado uno y no lo hice. Pues los de Game Boy la verdad es que no tenía la oportunidad, pero es cuando más se me antojaba con esos 150 originales. Tal vez, pero me enferma mucho que haya tantos Pokémon. Quisiera que hubiera menos, pero bueno. Te recomendaría 2 opciones. Una, que juegues obviamente el remake que hicieron para Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee, porque tal cual son los juegos originales con los 150 sin demasiadas cosas extra, funciona muy bien como un remake en solitario. O la otra es el Arceus, el más reciente, por el como revamp que le dieron al modo de juego. Cualquiera de esas 2 opciones, si tienes chance, creo que pueden ser un buen inicio. De Arceus no hemos hablado muy bien gráficamente, pero sí entiendo que podría ser divertido. Para mí es su único punto débil. Okay. Y la consola no tiene que ver porque hemos visto otro tipo de juegos con muchos mejores gráficos. Sí, no lo optimizaron adecuadamente. No, es que teniendo un Breath of the Wild ya no hay excusa, o sea, ves ese juego y no entiendes por qué todos los demás juegos AAA no pueden ser así. Nos dice Ryutenchi que cuál es su Pokémon favorito. El suyo es Empoleon. Empoleon es un Pokémon muy elegante, debo decir. Uh-huh. Pero este es el mío, porque como les decía, cuando preguntaron dinosaurio favorito, el mío es el T-Rex. Mi Pokémon favorito es Charizard porque soy un basicote. Ok. Pero es muy cool Charizard. Recuerdo que cuando estábamos en la primaria o secundaria, el que sabía dibujar a Charizard era el chido del salón. El mío es Bulbasaur, siempre me gustó desde la caricatura, aunque Greninja tiene un diseño muy padre, pero me sigo quedando con Bulbasaur. ¿Y el tuyo, Vale? Sí, claro, también. No, Charizard es el que me gusta. Okay. Muy bien, high five. Hace rato platicábamos de juegos de peleas y mencionaron Tekken, creo que fue Sophie la que mencionó Tekken. Por ahí existe esta versión de videojuego de peleas de Pokémon que se llama Pokken Tournament, que sí se llama Pokken por el juego de palabras con Tekken, tal uh-huh. cual, por eso se llama así el juego. Yo lo tengo, también fue de los primeros que compré para el Switch y me parece un juego bastante, bastante divertido, y ahí me gusta mucho que Charizard, que es una de las opciones que tienes para pelear. Algunos de los Pokémon tienen como su movimiento ultra especial y así, y Charizard se convierte en su mega evolución X, en la que es tipo dragón volador, que es como azul con como un negro o algo así, uh-huh. y escupe fuego azul y es una cosa fantástica. Yo cuando lo vi dije, qué preciosa cosa es esta. Y el juego es bastante entretenido, o sea, para los que les late el juego de peleas y Pokémon, Pokémon Tournament es un juego muy bonito, aunque ese no fue original de Switch, había salido creo desde Wii U, y lo que hicieron fue, como con el Mario Kart y otros juegos del estilo, como traer la versión definitiva con los extras, con los DLCs. ¿Era para qué? Era arcade, en Japón es arcade. Supongo, tiene toda la facha. Uh-huh. Sabemos cuál es la pregunta obligatoria aquí. ¿Cuál es la qué? La pregunta obligatoria para saber si lo consideraría o no. Ah, no sale Jigglypuff. ¿Sale Jigglypuff? No. Se acabó. Pero si Jigglypuff ya tiene pedigrí de pelea, o sea, deberías de saber que... O sea, le gusta a Jigglypuff entrarle a los golpes. Uh-huh. A los pokemadrazos. A los pokemadrazos, sí, o sea, Jigglypuff es de ya. Aquí llegó el bueno. Y también siento que han sacado recientemente actualizaciones como interesantes. Han metido ya bastantes Pokémon a Pokémon Unite, que es otro juego que es gratis. Nada más que como es de Nintendo, ahí sí dependemos de si queremos jugarlo, por ejemplo, en línea, en stream. Tendría que ser que todos tengamos Switch. Ah, bueno, no, existe versión para móviles. Sí, está la opción para móviles. Bueno, esa es otra de las opciones. Yo tiene mucho que no lo juego, realmente creo que jugué como nada más el lanzamiento y la primera temporada. Es muy divertido, que básicamente es un Pokémon League of Legends con la distancia que debe tener un juego creciente de Pokémon con un League of Legends, pero en general también me ha parecido bastante entretenido. Sí, no tan tóxico, aunque son de las dos comunidades más tóxicas que hay. Sí, lo único que tiene es que creo que a Pokémon Unite le ha costado un poquito de trabajo tener un buen balance en los Pokémon, porque si de pronto dicen, bueno, vamos a nerfear a este, y sacan a uno que está súper OP, entonces termina siendo el que todo mundo escoge. No sé, siento que ahorita lo han llevado bastante bien, sobre todo por la cantidad y la variedad de Pokémon que han incluido. A mí, como me gusta Charizard, es el que uso, pero en los grupos de Facebook y eso que he visto de Pokémon Unite, a Charizard siempre lo ven como, si en tu equipo hay alguien que está usando a Charizard, seguramente vas a perder o algo así. Y yo, dejen en paz a Charizard. Está muy bonito y ya. No es tan útil como otros, pero a mí me gusta. Me pasaba con Amber en Genshin Impact, que si no la sabes subir es como horrible, pero es una niña arquera de pelo negro, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Que no esté nerfeada. Que no esté nerfeada, claro. Axel dice que está muy entretenido el Unite. Varían mucho los stats de los Pokémon de temporada a temporada, pero sí está variadillo. Isaías decía que Cyndaquil era el bueno. Dándonos su Pokémon favorito. Y pues ya eventualmente tendremos que enterarnos de los Pokémon favoritos de los demás, tal vez vía Twitter o algo así. Sí, cuando vean el programa. En el Discord también. Uh-huh. Ah, ok. Vale, nomás nos está haciendo señas. Supongo no, que... No. Es que dice Gámez, en el Discord digo, sí, lo que dijo él. Y lo dice Guaco, en el Discord, sí, lo que dijo él. Ok, ok, va. Bueno, en el Discord. O donde puedan, porque si no usan Discord o no lo quieren usar, ahí están los comentarios, ahí está el Twitter, más de un lugar pueden dejarlo. Y esta es la página en la Covacha MX, donde también pueden comentar vía Facebook. Esto que dice Kiki Moniki, ¿te gusta Charizard? Ni siquiera compone sus propias. ¡No! ¡No! Así, yo no tengo una lonchera de Charizard, pero tengo mi Funko. ¡No! ¿Por qué no te ríes, Vale? Es una referencia a Simpson. ¡Qué buena referencia a Simpson! Ah, perdón. Sí. Perdón, es que estaba contestando unas cosillas de la chamba. Ah, ok. No, está bien. Pero... Así bueno. Que tienes cosas más importantes que platicar con tus amigos a las 12 de la noche. Mm. Sí, una vez más, sí. Sí. A ver. Creí que era obvio. Muchachos, bueno, pues yo creo que ya sí, va siendo hora de justamente perfecto. Ir cerrando. Exacto, el voltear a ver el reloj y ver que ya son pasadas de las 12 de la noche. Sí. Es un gran cue para despedirnos, para agradecerles muchísimo estas casi 3 horas y media que nos han estado acompañando, con un promedio, la verdad, bastante bueno, ¿sí?, de viewers en todo momento. Muchas gracias por andar por acá. Es que avisé que iba a estar por aquí, entonces dijeron, vamos. No, es cierto, fíjate que, ay, perdón, te interrumpí, Guaco, pero... No, adelante. Justamente he estado checando los números, parece ser que el martes le queda muy bien a noticias de videojuegos, está funcionando bastante, qué chido, qué bueno que sí les está agradando. Y a mí me está gustando mucho, la verdad es que también luego yo son de los programas que pongo así para escuchar después cuando no tengo chance de verlos en vivo, no porque otros programas Covachos no los quiera escuchar, saludos sobre todo a la gente de Covacheando, pero por ejemplo el de las noticias gamer, iba a decir anime, pero luego se me siente porque... Ajá. Sí, yo dije va a decir anime, o sea, ya estaba sonriendo para... Gracias, no, sí. No, es que sí, la de los martes y el Kobayashi Maru son los que he estado escuchando últimamente, porque la verdad están muy, muy padres, me divierto mucho, casi de que, ¡ay! Lástima que no estuve, y mira, hoy que sí estuve ando contestando cosas, en lugar de estar aquí riéndome del excelente chiste que se trató el Kikimono y que ni siquiera componen sus propias canciones, y es muy buena referencia. Al Vale le llegó en Internet Explorer el chiste. Sí, un poco sí, pero ya nada más quería mencionar eso, y sí, muchas gracias a todos los que están escuchando, y muchas gracias a ustedes por hacer lo posible, y al Gámez por aventarse el bannercito y toda la cosa. Sí. Gracias. Muchas gracias una vez más. Pues muchachos, vámonos despidiendo de uno por uno, déjenme acuerdo cómo pone eso. Ah, sí. No, espérenme, yo no. Ok, pues. Es un gusto estar acá en Kobochovitz. A veces hablamos de videojuegos. Me gusta creer que hoy estuvo nivelado en cierto nivel. Lamento la redundancia. Elizabeth Ugarete deja un comentario que dice una gran química, una gran dinámica y hacía más falta más espacio para notas de videojuegos en la Copacha. Se intenta. Espero que no haya sido demasiado mi odio esta noche, Van, aunque pues sabemos que está grande. O sea, a mí ya me consumió el lado oscuro con lo que hicieron con Obi-Wan. Se me acabó la esperanza. Tenemos mi Twitter, que es Gribe03, donde hay mucho amor al anime. A Spy X Family, a la pequeña de Spy X Family, que es la cosa más tiernita ever, persona más tiernita ever, para que no suene mal, y mucho odio a Disney, que aumentará a partir de ahora, porque pues ya también se van a chingar a Kamala, a quien tanto quiero en los cómics, y en el juego de Avengers, que creo que es lo más salvable, el juego de Avengers Kamala. Pues nos vemos el jueves para hablar de Dominion. Yo no voy a cumplir la de Vale, que es de aventarse todos los programas, pero esta semana sí estuve presente 3 veces. quién sabe, a lo mejor la siguiente semana desaparezco porque ya el odio me consumió y ya tengo los ojos amarillos y todo, ¿no? Entonces, pues, un gusto estar en el equipo como Chobits. Hasta entonces. Buenas noches, qué bueno que alcancé a llegar para la parte de Pokémon. A mí síganme como Spygames en Twitter, en Instagram, Spygames en línea en Facebook. Este sábado vamos a tener Cobocho Bits. Como la parte de las noticias ya la cambiamos al martes, es probable que nomás demos la recomendación y pues jugar. Como ya había dicho Guaco durante el programa, Elizabeth Dugal dice, déjate de Obi-Wan, el pato. El pato está muy bonito, con su pelo de Colgate. Pero sí, este sábado vamos a intentar jugar un ratito. Es muy probable que sea Fortnite porque es lo que todos podemos jugar con cualquier, desde cualquier lado, en crossplay. Que Guaco decía que Jorge iba a ir de crossplay también. No sé, tal vez nos dé la sorpresa. Y escuchen el programa desde el Clarín que tenemos en Spotify, donde el buen Bernardo y yo hablamos de los cómics de Spider-Man. También vean el último Covachando, donde todos tratando de golpearme, pero yo salí avante con mi... con todos los Spider-Man cuidándolos a todos por igual. Moe no llegó a salvarlo en un helicóptero y aún así se defendió. Literalmente aplicó la de Rocky en Rocky 4 porque creo que es la única que gana además. No, sí gana contra Apollo y a Mr. T. Pero estaba como el Pato Lucas del meme, así todos contra mí solo, déjense venir. Y aún así salí vivo. Muchas gracias. Saliste. De hecho saliste huyendo porque iba a haber por ahí una intervención y no quisiste quedarte. No creas, lo estuve viendo también. Mira que andar defendiendo a la Kirsten Dunst Mary Jane. Estoy viendo cambios. Pero bueno, muchas gracias por haberme permitido caerles un poquito, mi querido Guaco, mi querido Jorge, acá hacerles montón. Ya después tendré que arreglar con Francisco para que no se me enoje porque dice que lo ando traicionando con otras noticias. Muchas gracias a toda la raza que anduvo por acá. Mi nombre es Valentín García y espero que lo siga haciendo toda la semana, porque toda la semana andará aquí de metiche en los programas covachos, en unos más que en otros. Los espero el próximo viernes para los cómics de la semana, donde estaremos hablando no solamente del Fortnite X Marvel, que la verdad creo que no es como el más relevante. Hay un comiquito que todavía no leo, pero se ve interesante, de Aquaman, escrito por Rambi. ¿Será que este sea el segundo cómic de Rambi que me guste? Pues yo sé que no se lo preguntaron ustedes, pero yo sí me lo estoy preguntando. Y que es probable que esta semana tengamos Ñoñonautas. No he revisado todavía con el buen Isaac de la Rocha, pero muy probablemente esta semana saldrá el dedicado a Thor, el carnicero de dioses. Entonces por ahí también habrá videito extra, así que si no se han cansado de mí esta semana, pues muchas gracias, porque yo así ya me cansé un poquito. Gusto haber estado aquí con ustedes. Y apenas es martes, bueno, no, ya es miércoles, vale, como que ya estás cansado. Bueno, apenas es martes. Qué semana tan complicada, dijo Pu. Pu es martes, dijo su puerquito. Van ya te mandó a descansar, dice, ya descansa, vale. Yo soy Guaco, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias acá, a Don Vale, a Don Jorge, a Don Spider Games, que me estuvieron acompañando, y a todos ustedes también. Nos vemos, bueno, ya sé que yo les digo que solo un milagro haría que estuviera mañana para la covacharla de Miss Marvel, sí lo veo poco probable, pero entonces, más seguro, yo los vería el viernes para la covacharla de Obi-Wan, que estrena capítulo en un ratito ya, igual que Miss Marvel. Entonces no se pierdan el resto de los programas covachos, y si no, pues nos estamos viendo igual la próxima semana en las Ñoñoticias Gamer, y que se convierten en Ñoñoticias o algo así. Váyanse ya a descansar. Déjenme, aquí está, ya encontré la despedida. Vámonos ya a dormir, descansen. Yo soy Guaco y nos vemos. Bye.